cuarto segundo. Vale, cuando vaya a empezar de empezar, hazme un gesto para ya saber que estamos dentro, ¿vale? Pues esperando que no sea la confirmación desde cabina don Javier Juan. Muy buenas tardes y bienvenidos a todo el público aquí en Facebook Live a la última edición de la Noche Paradigmática, tanto edición Summer Edition como edición corriente. La verdad es que estamos muy ilusionados por hacer este primer espacio en directo de nuestro programa, ¿verdad, José María? La verdad es que, bueno, como experiencia no va a estar mal. Y también nos acompaña Maite Jiménez, que Maite nos ha cerciorado de que estamos todos en un vértice perfecto con una distancia de seguridad que nos impide el contagio, ¿no, Maite? Sí, cumplimos perfectamente los requisitos. Todos estamos en ángulo de 60 grados. Bien. 60 grados, como lo que hay por la calle esta tarde, ¿verdad? Sí, bueno, hay que reconocer que estamos a domingo por la tarde, es domingo 27, y esta edición pues es nuestra última edición del curso. ¿Os esperabais un curso tan accidentado, tan movidito? Bueno, pues la verdad es que el año, ¿quién se lo iba a imaginar? O sea, ¿quién se iba a imaginar un año como este? Anus horribilis, como diría alguno, pero bueno, qué remedio. Lo único que hay que hacer es mirar para adelante y ya está, y esperar que todo venga mejor. Pero bueno, respecto de del programa, creo que ha ido bien, ¿no? Nos hemos defendido, hemos traído la verdad es que hemos tenido bastantes contenidos cada vez más interesantes, ¿no? La verdad es que bueno. La única cosa que hoy nos falta, bueno, única cosa, las únicas personas que nos faltan hoy por aquí de momento, Javier Juan me mira aterrorizado dentro de la cabina, puesto que ha arrancado la música del programa, pero no he preparado los teléfonos. Nos faltan hoy nuestras copresentadoras del curso base, como son Teresa Camarena, a quien entrevistamos ayer en una entrevista muy hermosa que saldrá próximamente. Y hoy vamos a empezar nuestro último show de la temporada, que viene además cargado de sorpresas, entrevistando, o haciendo una pequeña entrevista de repaso, a la copresentadora favorita de niños y niñas y a la colaboradora de actualidad universitaria, Cristina Macho Reyes. Hola, hola. A ver si tenemos suerte. La verdad es que hoy el remate del programa creo que va a ser súper interesante porque nunca se ha planteado en radio. Vamos a hacer la retransmisión en directo de la final del séptimo torneo de debate Europe Direct de Córdoba, en coordinación con nuestros amigos y compañeros del aula de debate de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estamos bastante ilusionados porque lleva mucho tiempo, seamos honestos, dando un poco la turra con el tema este de la lógica, la retórica y demás. Y, pues hombre, hoy ya llevan una semana de un esfuerzo vertiginoso y tuvieron que aguantar una charla mía, bueno, las criaturas. Yo también me la hago, también me la hago. Y no estuvo mal. Estuvo bien. No aburrimos al personal, ¿no? Así que, pues, si Javi nos da permiso, tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Macho. Hola, sí, estoy aquí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, de corresponsal en la zona cero. ¿La zona cero? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Madrid, pero estoy en un pueblo de Madrid de la sierra llamado Morazarzal, o como dirían nuestros queridos compatriotas cordobeses, Morazarzal. En la zona cero, sí. Sí, estamos aquí con José María y con Maite. No sé si les puedes escuchar. ¿Qué tal, Cristina? Sí, hola, Cristina. Muy bien, muy bien, con mascarilla todo el rato. Así que no os preocupéis, que estoy bien. Pero tienes agua cerca, ¿no? ¿Tienes agua cerca o no? Tengo ahora mismo, estoy en una casa, así que supongo, ¿por? Bien. No, ¿agua? Si estuviera aquí lo entendería. Sale a la calle sin agua y muere. Mira, cuando van a dar las 7 menos 10 de la tarde, voy a empezar a dar la hora mal. En lugar de hacer la hora en punto, sí, voy a hacer las menos 7, menos 4, por subvertir un poco. Es que, Cristina, venía yo para la radio en bicicleta y marcaba el termómetro de la Plaza de Colón 49 grados. ¡Tachán! Es que irte en bicicleta a esta hora de la tarde, yo te quiero mucho porque eres mi hermano, pero es que hay veces que haces una locura que, madre del señor, o sea, mira que estoy en la sierra y se supone que está más fresquito, pero es que aquí hace un calor que, madre mía. Total. No, lo que pasa que es que me he picado con Javi, que Javi suele venir en bici siempre y hoy por lo que sea no ha querido venir en bicicleta. Por algo será. Se ha echado atrás. Por algo le ha será faltado eso, valor será, para venir no, en bicicleta, que es señor técnico. Ni nada. Ay, espera, que va a coger el micrófono Javi y va a decir algo. O a lo mejor que no quería morir. No quería morir, claro. Vaya excusa. Por ahí, vaya. Por ahí, no sé. Algo de eso será. Pobre niño débil. Ahí lleva. Cristina, ¿cómo has visto la temporada este año? ¿Qué tal te ha parecido tu colaboración? Ya empezaste pues la primera guay. Temporada como copresentadora de la edición de verano y este año te estrenabas con la sección Actualidad Universitaria. ¿Cómo te has visto? Pues muy guay, ha sido un proyecto súper chulo en el que me lo paso muy bien. Sí que verdad hemos tenido un gran parón por el tema del coronabola, pero en todos los sentidos. Y me hubiera gustado poder participar más porque con mi beca Ococampus tenía un montón de ideas planeadas, de actividades que no han podido salir adelante, pero nos hemos adaptado bastante bien. Y a ver el curso que viene, ¿qué tal? Cristina. Así que ha sido bastante enriquecedor. O sea, es como mi primer contacto con la radio, pero ya de tono más, no serio, pero sí como más profesional. Porque yo lo hice de pequeña, pero era mera espectadora y ahora pues como que tengo voz. Y súper, súper guay. He sido un poco destroyer, pero es casi soy yo. Qué maravilla. Una cosa, ¿corona bola, mi amor, llegó a tu vida? Dios. ¿Nadie? Es buenísimo. No, sí, nadie. Bueno, sí, bueno. Nadie. Corramos un estúpido velo. Había aquí un consenso. Hoy está cogiendo material para escribir el libro de 100 formas de suicidarse. Una, coger la bicicleta. Qué horror. Dos, contar chistes como ese. A ver, con la de la tercera. Madre mía. Cristina, ¿cuál dirías que has dicho que ha sido la actividad que más te ha gustado hacer este año, tanto como coordinadora Ococampus como en la radio? Ay, pues en la radio me gustó mucho llevar a mi amiga Elena, mi compañera con la que hicimos, junto con dos compañeras más, el trabajo del análisis semántico del reggaetón. Pero con el tema del Ococampus sí que tengo dos actividades que me han gustado mucho. Una fue el de Simón Molinero, que estuvo súper, súper guay, en el que me echaste una mano y todo, estuviste ahí acompañando y viste un poco el percal de cómo la gente, pues, ahí va a su bola. Sí, es y que luego también me gustó comida mucho gratis uno a que la dice... gente es difícil dar siempre porque, madre mía, perdemos o sea, todo, ¿eh? Sí, sí. Y luego me gustó mucho la mesa redonda online que hice de la salida de traducción e interpretación con todos mis profesores que me echaron una mano en un tiempo, además que eran unas fechas malísimas, que eran finales de mayo, con todos los, vamos, preexámenes, y estuvieron mis profes echándome una mano y me felicitaron un montón y súper, súper guay. Me sentí bastante útil en ese aspecto. Cristina, así que nada, pues súper contenta estoy. ¿Qué te gustaría hacer la próxima temporada? No sé, me gustaría seguir con la historia universitaria, pero a lo mejor, no sé, comentar algo tipo alguna serie que se esté llevando mucho por aquella época, o cualquier tipo de ámbitos más juveniles que se pueda tener un pequeño debate, no sé, pero oye, mi actualidad universitaria me gusta mucho. Eso, Javi Juan te puede dar mucha indicación porque él suele participar de la tertulia joven del programa de los fines de semana, ¿no, Javi? Todavía no he participado en ninguna. ¿En ninguna, tío? Hemos hecho bueno, dos. En nuestros corazones participa siempre. Todavía no he podido participar en ninguna, ¿no? Pues deberías. Debería, Javier, deberías. Debería. Apúntatelo. Sí, sí. Oye, te escucho. Si no es posible. Vale, pues un contenido así más juvenil y volveros con la actividad universitaria, ¿no, Cristina? Vale, y... Sí, a ver. ¿Cuáles son tus planes de verano? Pues ahora mismo estoy en Madrid, bajo en un par de días y con suerte a lo mejor el fin de paso Granada, en Granada un poquito con nuestro señor Javi Ruiz Riquelme. Un besito, Javi. A Javi le vamos a escuchar de aquí un ratito porque estaremos con la final del torneo de debate académico que va a ser nuestro Maldini, así que va a ser muy interesante. Y bueno, pues intentar no morir de calor, no coger la bicicleta a las 4 de la tarde con 49 grados, ese va a ser uno de mis planes. Y bueno, pues intentar tomar pilas para el curso que viene, que va a ser bastante... Interesante. Lo tiene que definir con un soplido, ¿no? Es que se va a ir a clase progresivamente. Es decir, yo voy una semana a clase y otras dos que no. Y jo, va a ser chungo porque me encanta ir a mi facultad, tener la vidilla universitaria de comerme ese tupper de macarrones recalentados. Oh, mamá. Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo dar clase online, pero bueno. adaptarse o morir, es lo que es mi lema de cuarentena. Para la gente de primero eso va a ser un shock, pero luego hay gente de tercero y cuarto que ya tiene esa costumbre, quiero decir que es una dinámica normal para algunos. Oye, que nos hemos enterado que al parecer tu titulación es la segunda o tercera más alta, ¿no? De bioquímica. Después de cuál, perdón. La mía de francés, o sea, suele ser siempre traducción interpretación de inglés los que sacan más notas, pero en este caso ha sido traducción interpretación de francés con filología hispánica los que han sido la tercera nota más alta, y yo sigo en shock, es que yo este año no hubiera entrado, ¿eh? Bueno, habrá sido pero el Brexit, bueno. Pues hombre, habrá sido un Brexit. Sí, un Brexit. Ha sido, ¿no? Pues Cristina Macho, te esperamos la próxima temporada. Muchísimas gracias por tu trabajo, estamos muy orgullosos de él y de ti. Y que pases un verano estupendo. Pues nada, nos vemos muy, muy pronto. En este excelentísimo directo, ¿eh? No. Hoy es de verdad. O sea, Javi Juan lo ha programado de forma que si te metes ahora en Facebook, salimos. Qué guay. No, bueno, pues ya no podemos hacer la broma hoy. Sí, sí. ¿Dónde? Javi, porque lo estamos buscando como locos y no lo encontramos. En Facebook. ¿Habéis puesto la GoPro? Hemos puesto la GoPro de Javi. Sí. Muy bien, quiero ver esas caras. Es más, si se conecta ahora mismo toda la gente que nos esté escuchando a través de la web radioparadigmamedia.org, nos podrán el ver en directo. Del spam. Y un poco de spam, sí, siempre hace falta. Es curioso que spam es el jamón de York en Reino Unido. Es verdad, el spam es un jamón de York en lata. Tiene pinta de estar. Me recuerda a una sketch de los Monty Python muy, muy, muy, muy, muy conocido. Spam. No lo he visto, no lo conoces. No, wow, tío. Hay que verlo. Eso es historia de... Javi Juan nos pasa aquí el enlace a Paradigma Media para que nos podamos ir viendo las caras. Esto va a ser como una especie de paradoja, ¿no? Porque nos estaremos viendo con un poco de retraso. Pero bueno, Cristina Macho, nos esperamos la próxima temporada. Exacto, ahí nos veremos. Un venga. Muy gordo todos. Un abrazo, buen verano. Adiós, cuidado mucho, tampoco hay malito. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ay. A ver, estáis Javi Juan discutiendo con los aparatos tecnológicos. Que me gustó especialmente, por hacer recuerdo, aquel momento de la noche zombie. Me encantó. Yo no fui, pero imaginármelo me moló mucho. Sí, o sea, es que aparte es que la Facultad de Filosofía y Letras se presta para ello. Javi, ponos algo de música que podamos tener de fondo. Esa indicación del programa todavía no es que no lo dices todavía, hijo mío. Vale, Maite. Ahora te voy a preguntar como músico, porque la gente sabe que eres una experta en matemáticas, pero además nosotros te conocemos como pianista y como compañera de coro y demás. ¿Qué te pareció la pérdida de Ennio Morricone la semana pasada? La verdad es que yo creo que a medida que va pasando el tiempo y perdemos grandes figuras como la semana pasada, bueno, recientemente Ennio Morricone, la verdad es que a veces me siento ya mayor porque digo, bueno, ¿y cómo va a ser el mundo sin Ennio Morricone? Pero realmente no es que sea sin él, porque nos ha dejado un legado muy, muy extenso. Y supongo que como muchísimas otros fans en todo el mundo, estoy escuchando más Ennio Morricone estas últimas semanas que incluso anteriormente. Uh-huh. E incluso he descubierto alguna que otra obra que no conocía, pero sin duda la verdad es que se ha cerrado una puerta, que la genialidad, la instrumentación tan, tan original que introdujo en sus bandas sonoras, la verdad es que es algo que era único. Todos tenemos en mente muchas obras donde ha introducido sonidos que si bien se pueden escuchar en otras bandas sonoras, por ejemplo, pues Golpeteo en Yunque o cuando sacuden palos, rastrojos y otros sonidos, ¿no? Silbidos y demás, pero lo hacía de una forma tan, tan, tan peculiar que es que parece que todos tenemos ya interiorizada como la banda sonora del oeste, aunque realmente bueno fuera feñal. Almería, la forma de y el estilo de componer tan genial de Ennio. Uh-huh. El bueno y el feo y el malo, un ejemplo brutal de eso. El otro día me daba yo la oportunidad de enseñarle a mi hija En la televisión, poniendo YouTube y tal, y accedía ahí a cortes de un concierto en honor a Ennio Morricone y tal. Y hay algunos que están muy, muy currados, porque están, además de orquestados y tal, pues están interpretados, están ahí con coreografiados, con una escenografía y tal. Y había uno que era muy curioso, de la banda sonora de El Bueno, el Frío y el Malo, y se quedó embobada, porque claro, había una haciendo ¡juja, juja!, no sé qué, y el otro ahí haciendo un ruido con una y era un mogollón de cosas alucinantes que al final suena todo muy bien. Pero él creó escuela, ¿no? Bueno, escuela, nosotros conocemos a uno de sus discípulos, ¿no? Sí. Don Marco Frisina, el padre de Frisina. Sí, sí, la verdad es que siempre, además, desde que nosotros empezamos a interpretar obras de Marco Frisina, siempre nos dijeron, bueno, este es el sucesor de... Aquí no es tan conocido Marco Frisina, pero después de haberlo conocido, pues va buscando otras obras de Marco Frisina. Y sí, es verdad que en Italia fundamentalmente tiene una vasta cantidad de obras, de bandas sonoras, de series y de películas, uh-huh. Que además no se quedan solo en la temática de religiosa, porque él es bueno, para que no lo sepa, Marco Frisina es un compositor italiano de música, además es cura y es doctor en teología y demás, y digamos que todo lo que son las producciones de películas religiosas italianas de los últimos 20 años, pues digamos que es como a grandes rasgos un John Williams de la Santa Sede. Sí. Entonces digamos que muchas películas sobre el del oratorio, Vida de Santos también tiene muchas películas sobre Vida de Santos, sobre San Pedro y demás, él las pone música, y con el coro y orquesta de la Catedral de Córdoba pues ha interpretado en muchas ocasiones su banda sonora, y la verdad que tiene obra muy buena. Pero a mí, por ejemplo, y esto no lo digo porque mi novia cantase en un concierto en solo, pero Il Canto di Il Mare me parece una de sus obras cumbre, porque es espectacular. A ver si la podemos poner durante la emisión de hoy. Estamos en contacto con Luiso Santos, a ver si Javi nos lo tenemos disponible. Está ahí, ¿no? Vale, perfecto. Pues, a ver. Vale, tenemos aquí ahora mismo un problema de directo, porque bueno, problemas no. Estamos en contacto con Javier Ruiz, el presidente de la aula de debate de la Universidad de Córdoba, con quien estamos ultimando los detalles de la conexión para la final del torneo de debate. No me quiero dejar a nadie atrás hoy. También queremos agradecer la colaboración que hemos tenido todo el año con Luis Santos de la Asociación Córdoba Combat, y posteriormente del equipo de deportivo Linces, con quien hemos podido desarrollar pues todo lo que es el conocer el trabajo y el deporte. Un saludo, un saludo. Jagger y el Soft Combat. ¿Lo habéis practicado alguna vez el Jagger o el Soft Combat? No, me ha gustado mucho conocerlo a través de los programas, y sobre todo porque la forma, además de... bueno, no se suda tanto ni se sufre tanto si conocemos los deportes a través de un programa de radio. Total. Y no sabía yo que tenía además tanta actividad esta disciplina en nuestro entorno. Aquí en Andalucía somos pioneros, en Córdoba, en lo que es gestión y organización de la... Yo lo vi en yo lo he visto jugando en el Parque de la Somadilla, en un acto que hubo que era de noche, que era, no sé si era, no recuerdo cómo se llamaba el acto, era la noche. Noche Verde, puede ser. No sé, sí. Algo así. Este que hay, entonces, en verano, quizás, sí, ¿no? Sí que hemos ido. Y había y había cine en el césped allí y tal, un cine mudo, y estaban ellos en la pista de polideportiva, ¿no?, que hay allí arriba, y estaban jugando, y me acerqué y lo vi. Me quedé con las ganas de... Que no es que yo sea una persona muy atlética y esto, ¿no? Pero bueno, como soy muy friki, pues yo vi aquello de las lanzas, las espadas y tal, yo dije, eso es lo mío, pero no me dejó, no pude. También queremos hacernos cargo de Santos Macho, papá, con quien hemos podido hacer la sección de la canción transparente, que la verdad es que en cada edición que la hemos podido realizar ha sido un momento muy emocionante para redescubrir músicas de nuestro querer. Javi Juan tiene una novedad desde cabina. Javi. Sí, que ya está Luiso. Luiso, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Hombre, don Luis Santos, bienvenido a la Noche Paradigmática, compañero, ¿cómo estás? Pues bueno, sufriendo un poco la calor de esta pequeña olita que estamos teniendo. No, bueno, pequeña, si se puede llamar pequeña esto, pero ahí vamos. Qué bueno. Nos acompañan aquí José María y Maite en esta edición especial en directo que estamos haciendo, y queríamos llamarte solamente pues para comparar un poco cómo te ha visto esta temporada, qué te ha parecido, cómo capeaste el COVID y demás. Luiso, ¿cómo esta temporada? ¿Qué balance haces? De tu colaboración aquí en la radio. ¿Qué balance se puede hacer realmente ante una temporada así en el que la tragedia es asolar al país? La verdad es que se ha intentado, se solventa como se puede dentro de lo que cabe, ¿vale? No es que se pueda decir mucho más de ello. Es algo que no esperábamos y que se ha tenido que adaptar todo a una manera que mejor o peor, pero claro, ha habido que hacer cambios. Esta mañana me ha parecido que teníais un entrenamiento los deportistas de Jagger y Soft Combat en el balcón del Guadalquivir, ¿no? ¿Qué tal se ha dado? Pues según he escuchado, porque claro, no he estado en Córdoba, entonces no lo sé, pero pues me han contado un poco cómo ha ido. La verdad es que ha ido bastante mejor, porque claro, llevamos unas semanas entrenando entre qué mejor, el COVID o una insolación. Ahí es donde tienes que elegir que pick your poison, ¿sabes? Lo de a ver con qué me mato. Claro, es el dilema del prisionero, o sea, sí. ¿Qué? Que es un poco el dilema del prisionero, ¿no? Sí, exacto. Bueno, a ver con qué me mato, porque es que... Y según he entendido, y la verdad es que me alegro, porque ya la semana que viene posiblemente repitamos otra vez por la mañana, mucho mejor. Hace calor. Acabando ahora, a lo mejor no puedes extender un poquito más, como se tiene por las tardes noche, pero oye, al menos no te comes los 44 grados. Que eres lo peor. Vamos, los entrenamientos aún así, ya el problema no es el calor en sí, sino porque, claro, la obligación de la mascarilla, y al no tener constancia de que esto sea un deporte oficial, registrado como marca de deporte, pues no podemos jugárnosla, porque hemos contestado, bueno, hemos hablado un poco sobre cómo actuar en medio si las autoridades dicen algo. Claro. Pues mejor llevar la mascarilla. O sea que claro. Estoy practicando el Jagger con mascarilla. Sí. Entonces, si a eso le añades que el calor, no es que sea dificultad respiratoria, pero sí se acumula un poquito más calor en la cara. Más la falta de forma de tanto tiempo sin haber podido hacer ejercicio al aire libre, o más deporte que lo que puedas hacer en casa. Claro. Ejercicio aeróbico. Pues... al final se nota, y los descansos son continuos, refrescarse es muy importante, es algo que se está llevando entre regular y mal. Luiso, en una de las últimas intervenciones que hiciste con nosotros en la radio, te preguntábamos por el calendario de temporada, de si a lo mejor en otoño o similar se retomaba la competición. ¿Tenéis alguna novedad desde la FEG? Desgraciadamente ninguna todavía, porque además posiblemente está ya paralizado el doble con estos casos de último rebrote. Claro. Mira, es que como ha empezado esto, lo ha dicho, cuando parecía que todos íbamos a poder, nada. O sea, yo, mi estimación ya casi segura es que mínimo hasta el año que viene no vamos a poder encontrar nuevas competiciones. Claro. Lo más sensato y lo más seguro, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se reúne en un evento deportivo de tal calibre. Pero vamos, es lo poco que se puede decir. O sea, cuando volvamos a la temporada, pues desgraciadamente a lo mejor, desgraciadamente o por suerte, te diré si seguimos con temporada nula o se habrá dicho ya algún eventillo. Posiblemente no deje de ser algo más de pequeñas quedadas entre comunidades, que Córdoba vaya a entrenar con Sevilla, o a Málaga, algo de eso. Mientras estaba Luis contando eso, yo me estaba imaginando allí en el balcón del Guadalquivir, que como que sombra no hay mucha, y practicando aquello, y luego obligatoriamente con la mascarilla, y ya se me ha ido la mente, sí. Y ya me he imaginado diciendo yo a mí mismo, bueno, pues así ya tengo que hacerlo con mascarilla, ¿por qué no ponerme un yelmo? Y de ahí he pasado a imaginarme a todo el mundo haciendo Jagger con un casco de Darth Vader. Pregunta, es que ¿un casco de Darth Vader equivale a una FFP5, por ejemplo? Es una FF fuerte, ¿eh? La verdad es que no lo sé, nunca me he planteado, claro, ahora que has planteado la cuestión, yo nunca lo he planteado como tal, claro. Si ya me cuesta pensar en la mascarilla por el calor que me mete, no me imagino un yelmo, pero oye... En invierno quizá me lo empieza a plantear si seguir la mascarilla obligatoria. Luiso, yo soy tu Ponfer. ¿Te imaginas esa presión? Por favor, Rafa, te pido que vengas a un entrenamiento si no mantienes así con el casco de Darth Vader. A mí me da igual que digan que es ilegal, bueno, yo por mí entro para dentro. No os lo he contado, pero a mí de pequeño me regalaron el casco de Darth Vader, el guay, el que te cambia la voz. Sí. Y sí, el problema está que entre la cabeza y lo que es el cuello, que lo tengo un poquito fuerte por lo que sea, no me cierra el casco. Entonces me puedo poner o la parte de arriba como un sombrero gracioso o la máscara de delante como un aviador de la Segunda Guerra Mundial. Con una comilla. Qué horror. Luis, una pregunta. Mira, hoy nos acompañan en el estudio de grabación. Espera, que Javi Juan, en una tremenda innovación técnica, nos está poniendo la respiración de Lord Vader. Mira, qué lástima que no podamos girar para que se vea la felicidad de bueno, Javi. O una grabación de mi respiración viniendo de camino aquí hace un rato. Qué lástima. Te iba a preguntar una cosa, Luiso. Mira, nos acompañan Maite Jiménez y José María Martínez, y ambos dos son padres responsables de niños bastante jovencitos. Entonces, ¿tú crees que el Jagger es para estos niños? ¿De qué edad son vuestros hijos? El Jagger. Sí, ¿de qué edad son tus hijos, Maite? Tienen 10 y 14. 10 y 14. Uno sí. Alicia, un saludito. Ambos como tal podrían jugar perfectamente. El Jagger a primera vista, lo primero que ves, es llamativo porque sí, lo primero que ves es cuando ves a gente golpeándose con unos palos y dices, uy, esto puede ser... Pero realmente no, realmente es un juego que tiene unas reglas muy estrictas en cuanto a la seguridad, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de daños o lo demás. Y además hay mucha gente y creo que, Rafa, ¿te acuerdas tú el chiquitín este que teníamos que jugaba con nosotros, verdad? Sí. El chiquitín aquello con el escudo, y ese es un chiquitín que tendría entre 7 8 años, y era una máquina, era una hacha jugando. Nunca jamás tuvo ningún problema. Teníamos al hermano mayor que tendría sus 12, 13 años, y el chiquitín que entre los 8, 7 años, y los dos jugaban sin problemas, nunca tuvimos nada, siempre, a ver, evidentemente. Como un deporte que prohíbe cualquier tipo de contacto físico, cualquier golpe fuerte, pues aún encima con esas reglas, también se controlaba un poquito más. Pero claro, al final, son los niños los que al final te reparten más tortas a ti que tú a ellos en este tipo de juegos. Pues se Maite, José María, un juego seguro. Un domingo que veis que está disponible la cosa, si queréis que descansen bien, es interesante el tema de la seguridad, y que mi nena, mi Alicia, que un saludito desde aquí, lo viera, porque con sus 7 años y medio ya el otro día estuvimos viendo El Hobbit. Oh. Y ahí como que se rebanan cabezas bastante. Total. A pesar de los 7 años y medio. Entonces ya, si digo, vamos a jugar algo con espada, pues ya tendría que verlo primero. Claro. No vaya a claro, ser eso que, es, en fin. Hay que siempre, los padres al principio venían mucho. Antes simplemente, al principio venían y se quedaban allí continuamente, vigilando y lo demás. Y al final, conforme se dieron cuenta de que realmente allí peligro no había ninguno, más allá del peligro que aporta un deporte como tal, ¿vale? Y creo que aporta incluso menos peligro que un deporte como tal, dependiendo también, porque aquí hay de todas las edades. Aquí puedes encontrarte a alguien de 32 años, puedes encontrarte a un niño de 7, 8. Luis. Pero si juega un niño de 7, 8 años con un tío de 20 y tanto a baloncesto, pues ahí sí puede ir más peligro. Claro. Generalmente. Le vamos a contar una cosa a Maite. Maite, tú sabes que tenemos en el coro, tenemos un compañero que es Harold. Sí, claro. Harold Hernández, que además es un estupendo columnista, que todos los domingos en el diario Córdoba... En el Día de Córdoba. En el Día de Córdoba, Harold Hernández elabora una columna sobre análisis musical, sobre el mundo coral cordobés, técnicas de interpretación y demás. Bueno, pues la primera vez que yo conocí a don Harold Hernández no fue haciendo música. Fue en un encuentro de Jagger. Estábamos en Montilla. ¿Pero él es el jugador o alguno de su hijo? Él y un amigo suyo de su misma edad, te lo vea, lo contamos, con la asociación en la que colaborábamos con Luiso, fuimos a Montilla. En Montilla montan ¿qué evento era, Luiso? El South Manga. Y fue Harold con sus niños y con otro matrimonio colega a ver un poco pues la gente disfrazada, los puestos de cosas de comprar y demás. Y Harold es un señor muy grande en todos los aspectos. Tremenda persona y increíble ser humano, pero muy grande y mayor. Bueno, no mayor, pero sí de vuestra edad, ¿vale? Para que nos hagan un poco. Nos acaba de decir eso. Mayores. Me vengaré. Bueno, pues te ves a Harold con su amigo pegándose espadazos de goma espuma, pero tan feliz. Y al poco voy y en un concierto me lo reencuentro, Maite. Qué bueno. Fue entonces difícil. Imagino que cada vez que lo ves en la fila del coro, te lo imaginas provisto de su... Yo, claro, cuando no... Fue como cuando descubrí que la C del Carrefour está puesta en negativo, que el símbolo del Carrefour es negativo, que te es como, ¡ostras, es verdad! Pues eso es una... Javi Juan me mira extrañado, pero sí, la C de Carrefour está al revés, está en negativo. Publicidad encubierta. Pues este compañero le conocimos allí de la mano del Jagger. Luis, ¿qué te interesaría hacer la próxima temporada? Pues en un principio como la situación no está tan clara, pues no te podría decir así con certeza, porque si tuviésemos una situación de temporada y lo demás, pues oye, ir comentando cómo va funcionando todo, los próximos eventos que tiene programado, sobre todo en Córdoba, pero claro, con el de inseguridad y el desconcierto de cómo se va a afrontar la siguiente temporada, pues poco puedo hacer todavía, poco puedo decirte. Si bueno, te podré ir informando a lo largo de esto personalmente, de cómo va, para que veamos cómo podemos afrontarla. De acuerdo, y sobre qué tratar. Y ya para... sobre todo a lo mejor de las medidas de seguridad del Jagger, si quieres. Total. En algún momento. Ya que se ha mencionado antes, pues podríamos hablar un poco del reglamento más en profundidad, de qué medidas hay que tomar, qué, cómo tienen que estar hechas, procesos de cómo se hacen las armas para evitar que haya algún tipo de peligro. Pero los equipos no se seleccionan, que yo tengo un trauma con eso. Aparen y luego uno coge uno y otro coge otro. ¿Qué va, qué va? Son equipos definidos. Eso era al principio. Y eso era al principio, que quedaba, cuando vas a ser el paqueo entre tus amigos. Luego ya pintas más competitivo y la gente se divide en equipos. Un trauma infantil. Sí, yo era el portero. ¿Pues por mitad? No, pero era el portero porque... No, o sea... Bueno. Don Luis Santos, ¿ahora qué posición ocupa? ¿Sigue siendo corredor? Sí, yo sigo siendo el corredor. Me intercalo un poco con escudo, pero el escudo ha quedado como algo relegado al olvido prácticamente, solo en situaciones muy complementarias. Magnífico corredor, estupendo escudo y un poco ineficiente a la hora de hacer espadas a amigos a los que se hallaba prometidas cerca de un año. Por lo que sea, hay cierto atractivo presentador de podcast que lleva esperando su espada un año. Pero bueno, tú ya cuando saques tiempo, Luis. No te quiero presionar, Luis. Sé dónde vives, pero no te quiero presionar, Luis. Tampoco la vas a poder usar, desgraciadamente, ahora mismo. Bueno, oye, a lo mejor al que me la ha hecho se la rompo en las costillas por hacer un año esperar. Un par de espaditas. Oye, aquí, esto es buena idea, porque si se rompe, se sabe lo que te diga, que la he hecho mal. Un par de espadas aquí en el estudio nunca vendrían mal, porque... Es la cosa de esta, si se rompe pegándome un leñazo en las costillas, es que la he hecho yo mal. Mira, vamos a hacer una cosa. Javi Juan, apunta para el año que viene. El año que viene no hay noche paradigmática. Hay un ring de espadas. Entonces, todos los sábados por la noche se hace soft combat en la sede de Paradigma Radio. Que a lo mejor de un espadazo reventamos los micrófonos o un... Da igual, porque... Merece la pena. A los fluorescentes. Eso. Y mónimo intoxicado. Exactamente. Mira, Javi Juan nos ha pillado estupendamente. Luis, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y te esperamos el curso que viene en cualquier forma, ¿vale? Vale, muchas gracias, Rafa. ¡Un abrazo! Un saludo, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Ay. Y continuamos ahí con nuestra música de fondo, ¿no? Está ahí Javi Juan decidiendo qué nos puede poner ahora. ¡Corre, corre, corre, Javi Juan! A ver, ¿con qué nos sorprenderá? A ver... ¡Hombre! ¿Qué me suena esto? ¿Esto de qué nos sonará? ¿De qué nos sonará? Ahora hay que ponerse un poco más de eso. Maite Jiménez... ¡Ay, yo no puedo hacer la broma de hoy Michael Lyman no ha venido. Michael Lyman hoy es, tocando el piano hoy, porque estamos con el vídeo. Hoy lo estamos haciendo en riguroso playback. Es que la banda sonora de la sección de Ouroboros, a ver... Está allí oculta. Claro, en la esquinica, ¿no? En la esquinica. No, bueno, es que para allá hay cientos de metros de está estudio. Está en el ala norte. Ah, es verdad, está allí, ¿eh? ¡Maike! Qué lástima. Es que José María escogió el piano de Michael Lyman como la banda sonora de su sección. Me parece excelente la elección. De hecho, yo la escuché y dije, vaya, ahora que elijo yo, si ya han cogido algo de piano, no lo vamos a poner todo de piano. Ya, cogimos lo mejor. No. Me preguntan en cabina si ya vamos, todavía no es el momento. Estamos esperando, es que estamos ya nerviosos porque faltan 13 minutos para que se abra la final del torneo de debate. Por cierto, ¿sabemos de cuál es el tema? O el tema... Es que os comento un poco, porque en esta edición del torneo de debate he sido juez trainee. Cuidadito con eso. Juez trainee es lo más bajo que hay, pero bueno. Cuando se hace un torneo de debate, digamos que en función un poco de cómo se organiza, puedes hacer que todas las temáticas sean parecidas o no. En este caso, la coordinación con la oficina Europe Direct de la Comisión Europea aquí en Córdoba han hecho un torneo basado en decisiones sobre políticas sociales, políticas de protección de datos y demás. Entonces, digamos que el formato serían cuatro equipos que van a discutir como si fuesen partidos políticos en un parlamento. Y luego hay un equipo de jueces que lo que van a estimar es los argumentos que se han puesto por parte de cada uno de los equipos y cómo se han defendido. ¿Qué ocurre? Que de esos cuatro equipos hay dos que son básicamente del mismo partido y otros dos que son del partido contrario. Y luego, internamente, también tienen que discutir entre sí. Es todo un poco así como muñecas rusas. En una de las rondas, una de las mociones presentadas, que la tenemos por aquí, O sea, el formato BP, pero que el tema, que no es como el formato académico, que hay siempre el mismo tema. Es un formato British Petroleum, es un formato más CEPSA, ¿se ha pillado? BP. Sí. Muy bueno. Sigue, tú sigue. Yo lo tengo que intentar. Por mor del humor. Por ejemplo, gracias. Como castigo por el chiste. Ah, me pones pitiditos por el chiste. Muy bien. Gracias, Javier, gracias. Por ejemplo, una de las preguntas discutidas ha sido que el principal partido del gobierno lamentaba la política agraria común. Entonces, digamos que se han discutido temas pues un poco, no de política del día a día, sino de grandes proyectos y demás, ¿no? Entonces, pues estamos ante la final de debate, porque además ha sido muy interesante, porque ha habido universidades de Perú, de Argentina, de otros países de Latinoamérica, y la verdad es que está siendo un encuentro internacional. Todo esto, el COVID tiene cosas malas y tiene cosas buenas, ¿no? Que también puedes ampliar un poco el Estamos aprendiendo nuevas formas de hacer lo que ya estábamos haciendo antes, y yo creo que también esto nos va a hacer mejorar en el futuro la forma de hacer cosas, porque, por ejemplo, después de haber visto estas reuniones tan eficaces que estamos haciendo en cualquier ámbito de laboral o incluso académico, estamos viendo unas reuniones que realmente están siendo muy productivas. Yo creo que eso se va a quedar, no vamos, porque además es más ecológico para todos. Vamos a poder ahorrar en desplazarnos muchas personas a un mismo sitio con todo lo que supone. Total. Y no solo ya en el transporte, sino luego ya en logística, en el destino y demás. Yo pienso que nos va a venir muy muy bien también el aprendizaje que estamos teniendo. ¿Crees que esto puede ser un acicate para de verdad digitalizar nuestra sociedad de verdad? O sea, no solamente para el ocio, sino también para lo que es nuestra propia gestión del día a día. Bueno, hay mucha gente que le ha perdido el miedo, porque esto que hemos hecho ahora, porque no, un poco de forma sobrevenida, ya se podía hacer hace 7 meses. Total. Y se hacía menos de lo que se hace ahora, pero no porque no se pudiera, sino porque hay muchos que no se animaban, o que hay gente que le tenía miedo, o como que eso tiene que ser súper complicado, o no. Y bueno, y ahora cuando ya ves que se puede, pues seguro que se va a animar mucha más gente. Más allá de eso, luego tenemos que hay planes concretos. Fijaros que parte del dinero que ahora viene de Europa se prevé que se acabe usando en políticas de digitalización. Esta mañana creo que ha habido un representante de la Junta de Andalucía comentando que hay un plan especial de desarrollo de las conexiones de Internet dentro de Andalucía para hacer que casi toda Andalucía sea 5G. O sea, que te vas al último pueblo de a lo mejor la Sierra de Granada y tienes ahí una conexión de al menos banda ancha o de alta velocidad. Ya hablamos en algún programa del tema del 5G y bueno, está por venir. En tanto tarde o no tarde en llegar, el tema de, o sea, la red 5G y se instale y bien, pues bueno, pues andaremos en un periodo ahí entre medias, pero realmente va a ser una revolución. O sea, si realmente funciona como nos dicen que funciona, el cambio es absoluto, o sea, el cambio es radical. Maite, tú con el tema del 5G y demás, ¿has podido investigar algo? ¿Has encontrado algún tipo de nueva forma de conexión o similar que traiga este nuevo sistema de telecomunicaciones? La verdad es que he estado escuchando con bastante interés incluso el debate que se ha generado a favor y en contra, porque realmente siempre que se ha aumentado de G ha sido una revolución de algo que no podíamos imaginar, porque los primeros teléfonos, que era solo para hablar, no es que no pudiéramos imaginar que íbamos a tener un dispositivo, poder mandar mensajes o incluso ver vídeos o retransmitir. Entonces, siempre que se ha hecho un avance, al principio parecía que iba a ser un poco una tecnología nada más que para ya personas con cierto poder adquisitivo, y al final se han implantado y yo creo que siempre puede ser positivo, porque nos van a poder permitir, por ejemplo, mejorar en el tema de operaciones remotas, en quirófanos y demás, que eso yo creo que es muy interesante, aunque quizá haya otras personas que sepan más detalles, pero en principio yo es lo que estoy viendo también en medios, que nos va a permitir poder trabajar en muchos aspectos de forma remota. Es un reto y también, o sea, un reto, un peligro y una oportunidad, por ejemplo, también para la gente de la cultura. Ten en cuenta que ahora, imagínate si se descargan series, películas y contenido hoy por hoy, pero en cuanto estuviera instalado, o sea, ya el 5G, estaríamos hablando de que una película se descarga entera en menos de un minuto, en 30 segundos. Entonces, el volumen, o sea, lo que eso puede llegar a suponer para una industria como la industria cultural, pues puede ser bien una catástrofe o, si se plantea bien, una gran oportunidad, porque claro, habría que apostar directamente por subirse a la ola, y si te subes a la ola, aprovechar una tecnología que puede hacer llegar la cultura a muchísima gente. Lo que pasa es que claro, hay que repensar el plan de negocio, porque bueno, la gente, imagino que seguirá yendo al cine. Yo desde luego voy a seguir yendo al cine, porque la magia que tiene sentarse delante de la pantalla gigante con tu, lamentablemente hay gente que le molesta, pero con tu saco de palomitas y tu refresco y tal, allí en tu butacón, y disfrutar del sonido en condiciones, eso no te lo da una descarga de una película en un móvil, eso no te lo da. La verdad que cuesta un dinero, pero bueno, eso, yo creo que ese modelo permanecerá. Lo que ocurre es que el resto del modelo va a cambiar, y de hecho ya se nota que va cambiando. Yo, que soy muy, ya lo he dicho muchas veces, de comprar DVDs. De comprar cine. Audiencia, no, porque claro, porque José María no quiere haceros un tour por vuestra casa, pero es entrar en casa de José María y se ve un frontispicio, una pared lleno, sí, lleno de DVDs. ¿O DVDs? Y vas ahora a comprar, si quieres ir a un sitio físico donde te los vendan allí, sí, quiero decir, un centro comercial o tal, y escasean. Ya no hay variedad de títulos. Donde antes había una sección donde había cinco o seis estantes y muy largo, con una variedad inmensa de títulos, ahora te encuentras con que a raíz del tema de la pandemia, yo no sé por qué, si será una cuestión temporal o se va a mantener, lo han reducido a una estantería loca con las novedades. Uh-huh. Y alguna cosa allí que, en fin, que no han vendido porque la tienen que vender, pero que está muy reducido. Entonces, bueno, ya digo que el modelo de negocio cambia y la gente no está consumiendo eso que yo tanto consumo, y por tanto, pues es lógico que se reduzca, digamos, la oferta. Pero ya digo que el 5G se puede ver de dos formas muy diferentes: como una gran oportunidad o como un reto al que enfrentarse. Me acaban de informar de que, al parecer, en el canal de YouTube del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba ya están anunciando cuáles son los cuatro equipos que se van a enfrentar en la final del torneo de debate. Así que damos paso a nuestro compañero Javi Juan desde la cabina de control para que nos anuncie un poco cuáles van a ser esos equipos y si nos puede poner el audio de la emisión. Tengo interés por saber el tema. Sí. Tengo curiosidad. Vale, pues dame un segundillo. Están anunciando, es que ten en cuenta que estamos manejando esto en tiempo real. O sea, si estáis saliendo en el YouTube del Aula de Debate, pues se puede ver el canal que están preparando para hacer un poco la emisión. Volviendo al tema de las comunicaciones y de la forma de consumir cultura, claro, es que si nos ponemos a analizar un poco el consumo de cultura de masas desde, lo siento, vuestra época hasta nuestra época, hay como una aceleración en el consumo, ¿no? Porque en cuanto el medio te permite quitarte de en medio el intermediario del CD o del disco o similar, es que, por daros un ejemplo, Netflix estrenó el día 3 de julio el musical Hamilton. Netflix, no, perdón, Disney Plus. Estrenó el 3 de julio Hamilton, el musical de Lin-Manuel Miranda. Y en casa tenemos un proyector. Entonces, el mismo día del estreno, proyector al canto, y estuvimos viendo en pantalla grande y demás el musical. ¿Esto del 5G qué va a hacer? ¿Que la producción audiovisual sea cada vez en mayor cantidad y en mayor rapidez? Yo creo que sí, pero además, también tomando el hilo, ayer mismo, anoche, hubo un concierto que en Madrid, me parece que era de Operación Triunfo, que lo he visto en el telediario. Pues resulta que, claro, han disminuido el aforo y lo que han hecho es que han vendido entradas adicionales, y las personas que han accedido a esas localidades virtuales, lo que han tenido es un valor añadido. Y cuando han explicado el valor añadido, me ha parecido bastante atractivo, porque han tenido acceso a tres productos adicionales. Uno, estar en el backstage y con entrevistas a todos los que iban participando. Otro, han tenido también acceso directo, pero incluso que el que estaba sentado en la butaca en directo no tenía todos estos servicios o productos. Han tenido también entrevistas personales a los artistas y un tercero más que no recuerdo qué es. Es decir, claro, es como cuando hace quizá 20 años, para intentar luchar contra la piratería, sacaban el CD y para animar a que lo compráramos, pues tenemos en casa el CD con el DVD que incluye canciones distintas y con los vídeos. Por ejemplo, yo tengo uno de Alaska y Dinarama, y es que tengo ahí un DVD con los vídeos de los años 80 y 90 y demás, que la verdad es que son una joyita. Y realmente a mí eso me animó mucho a comprarlo, que es que no solo tengo el disco para escucharlo, sino que hay veces que yo voy a ver también estos vídeos. Entonces, eso está muy parado, porque durante casi 20 años no se ha evolucionado mucho en ese sentido. Comprábamos el disco con el DVD, y tú ya elegías, o si el DVD para el coche o lo que sea, pero ahora ya sí parece, y gracias a las nuevas tecnologías, que sí realmente están diversificando. Y yo eso es una cosa que echaba en falta, que era un añadido, que sí, a veces compras una película y también te viene un material adicional donde te habla del proceso de grabación, entrevistas con los protagonistas, al menos los principales, pero realmente estaba eso un poco todavía muy, muy en pañales, y veo muy interesante el cambio que hay ya con la limitación del aforo en conciertos a dar ese valor añadido a los que quieran comprar para verlo desde casa, y si tiene encima un proyecto como en tu casa, eso es de lujo. Sí, porque aparte os quería hacer una pregunta. ¿No veis un poco raro el tema de limitación de aforo en según qué espacios y en otros no? O sea, limitación de aforo en teatros, en cines, incluso en teatros al aire libre, que dices, bueno... Por ejemplo, pongo un caso. Esta semana el jefe del Estado y su familia fueron a Mérida a ver teatro en el Teatro Romano de Mérida, recomendabilísimo a toda la audiencia. Mientras que, por ejemplo, creo que fue el jueves, se interpretó por parte de la Orquesta de Córdoba La Pastoral, un estreno mundial de un montaje de vídeo espectacular con la orquesta tocando todo el mundo, y en el Teatro de la Serquía, que es más amplio, es más grande que el Romano de Mérida, distancia de seguridad, mientras que las imágenes que han trascendido del acto con los Reyes estaba hasta las trancas el sí, teatro. Hay gente incluso que o sea, los amigos del Colegio Almedina, que en fin, sí, en un pub puede estar mucha gente, pero ha en teatro no. Queja generalizada un poco del público también por el tema de cómo se ha gestionado la medida de seguridad en Mérida, porque había momentos que se notaba que yo abarrotado. Pero bueno, si entrando un poco en eso, y desde el punto de vista más sanitario y más científico, que podemos decir, los espacios abiertos no son los más preocupantes. Es verdad que pues ya está, si la norma es que hay que tener distanciamiento, pues habrá que procurar que lo haya. Pero ese mismo distanciamiento, el mismo, que es la clave, que es el mismo, es el que se exige en espacios cerrados, y yo considero que en espacios cerrados no debería ser el mismo, debería ser mayor. Y el espacio cerrado conlleva problemas añadidos que están por definirse aún, porque se está investigando en ello. Ayer mismo estaba hablando con amigos sobre el tema, y lo mismo, te encuentras informaciones que desmienten que el coronavirus se propaga que por el aire, y otras alarmantes donde las asociaciones de neumólogos están pidiendo que se prohíba fumar en espacios públicos porque el humo del tabaco podría ser transmisor del coronavirus, quiero decir, y no hay un consenso, no hay una posición clara y firme. Entonces, en ese sentido, a mí los espacios abiertos me reducen el miedo. Sin embargo, los espacios cerrados sí serían más habría que tener más cuidado con eso. Y bueno, ya una discoteca, que es el culmen del vamos a pillar el coronavirus, trilirirí tralará, pues creo que alguien debería mirárselo, porque ahí me da que nos estamos equivocando. Pero yo es que también incluso he visto imágenes más allá de un concierto, que no sé si con la autonomía que tenemos cada comunidad autónoma, valga la redundancia, al final se hacen unas diferencias que no tienen sentido, porque yo he visto imágenes de playas andaluzas, en concreto había estado viendo algunas de playas que de Málaga, que serán más pequeñas que las que yo suelo frecuentar, y es que es asombroso que a vista de pájaro se ve un espacio totalmente cuadriculado y además con distancia entre esos cuadrados. Y ahora comparten imágenes de playas en Cataluña y se ve como si fuera una imagen de una playa del año pasado. Entonces, yo veo que hay diferencias pasmosas entre comunidades y no tiene sentido. Entonces, si yo estoy en una zona limítrofe entre dos comunidades, resulta que de un lado puedo tener una norma en el mismo espacio mucho más estricta que al otro lado de la delimitación entre comunidades, y es que es algo que no tiene sentido ninguno. Esto pues va por barrio. La cuestión es que no solamente a nivel de playa de una comunidad autónoma a otra, sino en una misma actividad dentro de una misma comunidad autónoma, tú te encuentras con que dependiendo del público al que va dirigido, te puedes encontrar más o menos cumplimiento de, o menos cumplimiento de. Y luego parece que hay gente que a conciencia se empeñan en hacerlo mal, como una especie de reto. O sea, que ya luchar contra eso presupone no tanto una cuestión de información, porque ya creo que la gente podría estar, si quisiera, saturada de toda la información que quisiera, sino y de formación, ¿no? O sea, ¿qué tal la información y la formación? Sí. La formación debía, cuando ya llegas al punto, debía haber sido previa. Puesto que no la tenga y te encuentras con gente mal formada y, por tanto, a veces rozan la falta de educación y de respeto por los demás, pues ahí tienes poco que hacer. Ya queda cuando hay gente que se lo toma a broma y que parece que es como una especie de reto a ver quién hace la burrada más gorda, pues imponer otra serie de medidas. Es verdad que eso es un reto para la sociedad ahora mismo. Estamos en verano, España vive de lo que vive, y habría que retomarse muchas cuestiones y plantearse muchos cambios que necesitamos en general como sociedad. Es curioso además porque, claro, el otro día, precisamente con motivo del torneo de debate que estamos a minutos de comenzar la retransmisión del mismo, desarrollaron una actividad paralela que fueron charlas de impacto, en la cual diferentes investigadores y personas que ellos entendieron que podían aportar algo, pues dieron una charla, y yo colaboré con una analizando el tema de la posverdad en la comunicación científica. Y claro, a la luz de todo lo que ha pasado con el coronavirus, ha habido muchísima información cruzada con un sentido o con otro, pero digamos que ha habido como un cierto desprecio hacia la razón científica. Y os quería preguntar, claro, nos dicen, es que el doctor Simón cambiaba de opinión cada día, cada semana, pero claro, si aplicas el método científico de forma honesta, cuando las circunstancias cambian, tu experimento ya no es válido, tienes que reajustar y ofrecer una información nueva si quieres decir más o menos la verdad. ¿Qué creéis que se puede hacer en esos casos? Cuando de una noche a la mañana te cambian los números y tienes que reajustar tu forma de entender lo que estabas explicando. Para mí el error es que al final es una cuestión que se está politizando, porque si hemos designado a unas personas para que tomen una decisión por el bien del conjunto de la sociedad, toca escuchar cuáles son las medidas, confiar en que investiguen y vean qué es lo mejor. Ya no vamos a entrar aquí en analizar si se han equivocado o no. Lo que no puede ocurrir, que es que al final nos trasciende a todos, incluso en nuestras comunidades de vecinos, es que se dicte una norma y luego pues la gente diga, pues yo no la voy a respetar porque resulta que a mí nadie me tiene que decir cómo tengo yo que ir por la calle. Eso es lo que yo estoy escuchando muchas veces en distintos foros, o en la calle o en mi comunidad de vecinos. Y claro, y ahí está la cuestión. Lo hemos pasado todo por el filtro de la política, y entonces yo estoy a favor o en contra de lo que diga determinada persona simplemente porque yo he votado o no he votado a ese señor. Y yo creo que es el momento aquí de ir todos a una, y no eso es, para mí ese es el error, que ahora mismo hemos politizado de una forma u otra el tema y no somos conscientes de que realmente lo que hay que hacer es, como tú dices, pues ahora mismo se tiene claro que esto es lo que la ciencia nos dice que hay que hacer, y si dentro de 2 semanas cambia el criterio, pues lo asumo, porque asumo que quien está tomando la decisión tiene más datos que yo y tiene más capacidad de consultar con expertos que tenga yo. Es verdad, es que fíjate que, o sea, eso es como lo correcto, ¿no? Lo suyo. Somos tan orgullosos y tan cabezones que no nos permitimos ese momento de, vale, de humildad. Claro, pero, o sea, vamos a ver, es verdad que en momentos concretos se han dado bandazos, claro, ya está, se han dado bandazos. Pero sí. O sea, a lo mejor sí. Nosotros porque tenemos una formación que decimos, vale, el bandazo no es porque sí, no es porque sean... Ya, pero la cuestión es, se han dado bandazos y ahora viene el juicio, se han dado bandazos... con una intencionalidad de fondo, que lo que pretendía era dos puntos, engañar a la gente, patate, manipular al personal, esconder el... No. O sea, cuando tú detectas honestidad, porque claro, la honestidad, o sea, la verdad, aquello de luchar contra lo que tú hablaba el otro día de la posverdad, luchar contra eso implica que, bueno, que realmente lo que se ha dicho hay que analizar si es verdad o no es verdad. O sea, las cosas que se dicen se dicen y tú te las puedes creer o no en función de un montón de cosas, pero luego finalmente son verdad o no son verdad, y hay cosas que sí se puede determinar si son verdad o no. Si uno miente, pero miente porque tenía una información errónea y ha dicho lo que creía que era correcto y se ha equivocado, pues yo no, a priori yo no tengo nada que reprocharle cuando la intencionalidad, la intención era buena, era como aquello de, bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Bueno, pero más que miente, no, sino que basado en la información que en ese momento tenía, ha dado unas instrucciones que luego, pues, se ha visto que eran erróneas. Pero bueno, no, pero... es que haya una mala fe de mentir. Cuando uno miente, ya es consciente de que lo que está diciendo no es correcto. Pero hay quien le achaca, a los supercríticos, al doctor Simón, le achacan esa intención. Pero es que aparte es curioso, porque disculpa que te haga de nuevo a colación el tema político. Fernando Simón, que aparte de que tú ves su LinkedIn o ves su currículum y dices... Madre del amor hermoso. Válgame el señor lo que ha hecho este tío. O sea, ¿qué te pones a ver que este tío en la época más chunga en África estaba pegándose tanto con líderes regionales para salvar gente? O sea, que es un tío que está fuera de toda duda. Lo ponen ministras de Sanidad del PP. Ana Mato y, sí. Y digamos sí, que... Es funcionario. Pero aparte de eso, que el puesto fue diseñado durante el gobierno conservador, sí, de Rajoy. Pero que él es funcionario. Y digamos que ha conseguido una... O sea... No, ni en Esquerra Republicana, ni en Podemos, ni en... No hay una crítica, o sea, es como lo ponen los otros. Funciona porque es un profesional como la copa de un pino. Tiene una aceptación enorme y aún así hay que buscarle polémica a este señor, que encima es un profesional excelente. Yo creo que en general la gente, más allá de los errores que se hayan podido cometer, que seguro que se han cometido errores y eso lo han reconocido ellos mismos, es que se... Al doctor Simón, al menos mucha gente, yo me incluyo entre ellos, se le ve como una transparencia, quiero decir, en el sentido de que al menos irradia una apariencia, luego ya veremos, a lo mejor nos ha engañado a todos, pero de momento a mí me parece un señor honesto. Un señor... Me cago en todo, entrando un tío muy enfadado, rompiendo la... El doctor Simón nos engañó. No, pero de momento a mí me parece un señor honesto. Entonces, en la medida en que eso lo ha transmitido a mucha gente, pues tiene el apoyo de mucha gente. Pero claro, como es lo que decía Maite, que aquí se politiza todo. Entonces, en el momento que se politiza todo, como estamos en ese momento de llevar las cosas a los extremos y no hay grises... Y estamos en una actitud, como decía mi amigo Ventura, un saludo desde España aquí a Chile. Total. Decía, estoy hasta la nariz del totorrecismo. Que claro, que decía todo el totorrecismo, ¿qué? Porque es como el todo o nada, ¿vale? No sé si se inventó la palabra, pero me mola y la traigo a colación nada. Cada vez que pueda. Entonces, el totorrecismo que impera en la actualidad, pues nos lleva a que Fernando Simón es Dios o Fernando Simón es el culmen del mal, ¿sabes? Ahí con detrás de un micrófono. Y bueno, que en realidad se nos está yendo un poco la pinza y las cosas son grises a veces. Total, pues sí. Javi, una pregunta que te queremos hacer desde aquí, desde la mesa central. ¿En qué mes crees que nos va a volver a confinar, Javier? Noviembre como muy tarde. Noviembre, Maite. La porra del COVID. La porra del apocalipsis. Bueno, tendrás que indicar si es que nos van a confinar a todos o en Córdoba. Porque ya hay sitios donde están volviendo a la fase 1. En Córdoba a lo mejor mañana mismo. Pero no, en cuanto que Paradigma Radio cierre para sus vacaciones de verano. Como sigue haciendo este calor, nos va a dar igual, porque la gente se confina en casa como si no... Madre mía. No, es que el otro día lo escuchaba en una emisora de la competencia, se llama La Cadena Ser o algo así, una emisora así que está empezando. Nadie la conoce. Apenas tiene oyentes. Pero bueno, está bien que se escuche esa radio para que reflote un poco, ¿no? Pues comentaban que al parecer, claro, aquí en Córdoba el tema de confinarnos en verano... Pues nos da igual. Nos da un poco igual, la verdad, porque pues como sí. No se puede salir hasta las 9 de la noche, pues... Lo chungo era vivir el verano en marzo. Eso era lo chungo, pero que la experiencia esta la vivimos todos los años. O sea, total. Que no es tan diferente. Madre y luego ya la cuestión es, con calor y teniendo en cuenta cómo va la economía y el paro en Córdoba, que lo digo a modo de coña, pero me preocupa. Y me preocupa que seamos la provincia de España con más paro, a leguas de muchos otros sitios. O sea, rondamos el 30%, y ya en paro juvenil ni te cuento, y eso es extremo. Pero es que, imagínate, con ese trasfondo, el problemazo que nos viene después del tema de la pandemia, los confinamientos, los ERTE y la vuelta a la normalidad, que no es normalidad, porque fíjate la normalidad que estamos haciendo una porra sobre cuándo vamos a volver a, total, a lo mismo. Entonces ahí sí me preocupa un poco, pero es que había una cuestión de fondo, es que antes de la pandemia también teníamos ese paro, o sea que en Córdoba hay algo que no funciona y que hay que ponerse ya mano a la obra. Y en eso deberíamos de hacer un poco, como decía Maite, un todos a una y buscar la forma de aprovechar que efectivamente Córdoba tiene un patrimonio enorme, uh-huh, un patrimonio histórico que comparte con el resto de España y que es un tesoro nacional que mostramos al mundo y que evidentemente pues nos aporta riqueza. Pero que no de solo de eso debemos vivir, y está quedando claro y patente que a la nada que eso se nos afloja un poco, nos estamos quedando como que bueno, ¿y de qué más vivimos? Entonces eso va a estar ahí, la historia no va a desaparecer, quiero decir, la historia está ahí y la vamos a tener sí o sí, lo que hay que crear otra industria que aporte más allá de esa historia que nos da de comer a muchos. Volviendo al tema de lo de esta porra que hemos sacado de cuando se volvería un poco al confinamiento, esta mañana se ha escuchado en prensa que ha habido un instituto que ha dimitido su directiva, un instituto público, en bloque por el tema de la adaptación esta del COVID o similar. ¿Cómo lo estáis viendo desde vuestro centro de trabajo, Maite? O sea, ¿los compañeros habéis comentado algo de cómo se va a hacer esa reincorporación? ¿No tenéis mucho problema? ¿Tenéis pocos alumnos? ¿Cómo sería el asunto? La verdad es que ahora mismo tampoco tengo yo esa información con detalle. Yo sé que están en todos los centros como locos viendo cómo afrontar este reto. Y de hecho, cuando antes has preguntado cuál es nuestra previsión de volver al confinamiento, relacionado con la vuelta al colegio y al instituto, porque a la universidad ya nos ha dicho Cristina antes que ya tienen un sistema que que además me ha parecido bastante interesante, que actualmente ya todos los estudiantes puedan tener esa información y se puedan organizar. La cuestión está en que también es una demanda social el que se retome, se reinicie el curso para tener también más independencia a los padres para poder ir a trabajar y a acudir y demás. Y yo pienso que una vez que empecemos a movernos todos, porque ya no es solo volver al colegio, hay quien volverá al trabajo porque vuelven al colegio. Entonces yo creo que en cuanto empecemos todos un poco con cierta normalidad, pues en pocas semanas, yo pienso que para octubre o finales de octubre, en cuanto pase un mes desde el inicio del curso, esto ya empezará de nuevo a aflorar muchos brotes y es posible que a finales de octubre ya tengamos que volver. Madre mía. A casa. Yo lo que pienso es simplemente por eso, porque ya no es solo volver a las aulas, es que hay muchas personas que a raíz de que se vuelvan a abrir los centros van a volver a trabajar de empresas de servicios de centro o de familias que se han pedido... Que son un montón de gente de apoyo. O personas que se han pedido una excedencia para atender a su hijo y que en cuanto los hijos vuelvan al centro se van a volver a ir a sus trabajos. Y total. Entonces, yo pienso que el plazo lo va a marcar eso. Claro, porque aparte... Pero esto genera mucho miedo. No, pero aparte piénsate que, digamos, que los meses más fríos van a ser el rango entre octubre a marzo. Es que a lo mejor te puedes plantear que el curso lo comienzas, te vas en octubre y a lo mejor vuelves al aula en abril. Ah, porque los meses más fríos... vamos a ver. Ahora mismo tenemos un bajón. Hemos tenido un bajón, sí, pero no por la temperatura. Había que decían, no, cuando venga el sol, los rayos ultravioleta matan el virus, que sí. Que parece ser que sí, que les afecta. Sí. Pero no tenemos un bajón porque ha venido el calor. Desengañemos, ¿no? Sí, es más por el efecto del confinamiento. Ha sido el trabajo previo, que ¿no? se ha hecho antes y ya está. Porque los rebrotes están llegando con todo el calor. Quiero decir, el virus no está desactivado. El virus está ahí. Entonces, los meses fríos y los meses no fríos, bueno, pueden contribuir o ayudar a que se empeore la cosa. Pero a este virus, con este virus no tenemos que tener esa distinción, porque en pleno agosto tenemos estos problemas. O sea, que no es tanto eso como el encontrarnos de nuevo. Quiero decir, la actividad diaria conlleva el roce, ¿vale? Uh-huh. Y eso, este virus está especialmente preparado para aprovecharlo. Entonces, hasta que no tengamos una cura o una vacuna que nos permita estar más tranquilos, porque el virus, otra cosa que pronostico, ojalá me equivoque, pero erradicar este virus... llevaría... La vacuna de Inglaterra parece que es bastante prometedora, que en dos tomas, esta semana se ha publicado en The Lancet un artículo señalando que la vacuna que se ha desarrollado en la Universidad de Oxford es capaz en dos tomas de reducir muchísimo la carga de virulencia. Y aparte hay una cosa muy interesante, que la vacuna no solamente favorece el desarrollo de linfocitos B de memoria, sino que también activa la producción de linfocitos T. Sí, una cosa que ha parecido súper extraña, porque no están, o sea, son linfocitos, pero... no hay una correlación directa entre T y B. Pero sí hay muchos modelos de vacuna. La cuestión es que lo que anunciaron era esta vacuna produce anticuerpos. Muy bien. Pero esta vacuna se ha probado sobre X personas, que son muy poquitas, porque claro, estamos forzando la máquina, estamos yendo más rápido de lo que en otras circunstancias se iría. Entonces, lo estamos probando sobre poquitas personas y lo único que podemos decir es que produce anticuerpos. Parece ser que también activa el linfocito T, pero ahora necesitamos tiempo, porque yo he puesto la vacuna y he visto que se han producido anticuerpos, pero ¿en cuánto tiempo? Es decir, ahora faltaría ver dentro de 4 o 5 meses, es decir, aquella vacuna, 4 o 5 meses, los anticuerpos que se produjeron se mantienen. Lo cual nos llevaría a pensar que durante 4 o 5 meses, pues guay, porque estamos protegidos por ello. Pero bueno, que mientras tanto, mientras estas personas con las que se ha investigado esta primera fase de la vacuna, por poner el ejemplo de Oxford, porque hay otras muchas vacunas probándose por el mundo, siguen monitorizándose, se va a empezar una segunda fase ahora con miles de personas y tal, y es correr, porque normalmente esto lleva un proceso de hasta 2 años. Sí, normalmente y sí. Y ya hay gente que decía, no, en septiembre tenemos vacuna. Uf. Pero además no es solo eso. Ha salido hace poco información que apunta que incluso personas que ya en teoría habían sobrepasado el coronavirus, porque no inmunes no han quedado. Claro. Con lo cual estamos hablando que los plazos de lo que supone probar una vacuna y todo lo que supone de en una población que sea significativa frente a un placebo, probarlo y demás, yo supongo, entiendo que aunque se acorten los plazos, se va a hacer con una garantía mínima y que tenga los mínimos efectos secundarios en la población. Pero también hay quien apunta que justamente los laboratorios que están en disposición de una vez que se apruebe fabricar esta vacuna son los mismos, por las similitudes que tiene, que los que van a fabricar vacunas para la gripe. Con lo cual, se están también apuntando que este año más que otro es necesario que nos vacunemos de la gripe, además de cuando salga la de el coronavirus, pues ahora dice, bueno, pues si resulta que al final los mismos laboratorios que están sacando normalmente la de la gripe son los que tienen capacidad para a corto plazo sacar la otra, ahí hay también un equilibrio que habrá que ver. Tampoco podemos quitarle recursos a la vacuna de la gripe para dárselo a, vamos, que hay mantener un equilibrio. Y también hay que tener en cuenta que en distintas partes del mundo están saliendo propuestas distintas y vamos a ver también al final cuál es la que... Sí, al final esto parece que lo estoy sacando de la manga, pero cuando, por ejemplo, hablan de medicina, de la medicina de triaje o de lo que se dice ahora de a quién le dan la vacuna primero, sí, eso no deja de ser un algoritmo. Sí, y además que ya todo el mundo dice, bueno, está claro que el primer grupo va a ser los sanitarios, pero ahora la cuestión es que todo el mundo dice, bueno, ¿y quiénes van a ser los siguientes? De nuevo hay que volver, yo creo que a lo mismo, habrá que confiar en que tome la decisión quien tenga la información y los datos para tomar esa decisión, y no tengo que estar yo de acuerdo. Eso está muy estudiado, o sea, en realidad no se va a vacunar a todo el mundo. Eso es algo que hay que ir transmitiendo. En realidad, eso que algunos habrán oído y no todo el mundo tiene por qué conocer qué significa de la inmunidad de rebaño, básicamente es que yo no me enfermo porque hay otra persona que está inmunizada y no me lo puede transmitir. O sea, cuando se estudian esas cosas. No, perdón, yo estoy inmunizado porque tengo anticuerpos y si una persona está... Básicamente lo que se consigue con la vacunación. Al vacunar a todo el mundo, a lo mejor de... ¿Qué podemos decir? Del sarampión. ¿Sí? Como todo el mundo desarrolla de anticuerpos, digamos que la transmisión es mucho más dificultosa. Pero no es necesario todo el mundo. Quiero decir, en ese sentido, incluso aunque hubiera un porcentaje de gente que no se vacunase, se estudian las curvas y eso, la epidemiología. Los epidemiólogos tienen un nombre aparte y no son médicos, son epidemiólogos, porque saben más de eso y si hay contenido como para que tengan un nombre propio. Entonces, en epidemiología eso está estudiado porque es la base de su trabajo y se estudian las curvas y tal, y hay porcentajes por encima de los cuales ya se consigue el efecto que tú quieres, que es que la tasa de transmisión en la sociedad se haga casi nula. Aquí, cuando hemos tenido los datos diarios, decía la tasa de contagio, no sé si era la tasa de contagio, hay una palabra muy concreta, está en 1,2, en 2, en 0. Cuando llega a 1, por debajo de 1, ya es lo que queremos, ¿no? Y es como que, ¿a cuántas personas es capaz de infectar una persona infectada? O sea, cuando tú pasas de una exponencial de cada 1 a 2, y ese a 2, y ese a 2, y en 10 pasos tienen 1,000 personas, a una tasa por debajo de 1, la dinámica cambia radicalmente. Entonces, aunque hubiera gente que no estuviera vacunada e infectada, esa gente tiene una probabilidad de chocarse o de relacionarse con un 60% de personas que sí lo estén y un 40% de que no lo estén. Al fin y al cabo llega un momento en el que hay un porcentaje tal que hace que la dinámica normal de una población en esas condiciones te llevase a una tasa de contagio por debajo de cero. Y eso al final llega a la extinción. O sea, en vez de una curva que crece, una curva que decrece. Y bueno, pues no es necesario que todo el mundo reciba la vacuna, no es necesario que todo el mundo se vacune, pero sí es necesario que se vacune la mayor cantidad de gente posible, que se decida que es correcto que se vacune, porque bueno, así nos protegemos todos. Claro, es curioso, Maite, analizando las matemáticas que hay detrás de este tipo de cálculos de epidemiología y demás, en muchas ocasiones, muchas de esas fórmulas para calcular las curvas no son excesivamente complejas. No, de hecho yo recuerdo que cuando ya nos dijeron que nos íbamos a ir para casa, yo aproveché y con mi alumnado de primero de la ESO, que son de... ¿Primero de la ESO? Son de 12 años, como habíamos dado el tema, y además al inicio del tema, como ejemplo de uso de las exponenciales, justamente estuvimos hablando del tema de los virus, y me acuerdo que también este tema lo traté con mi alumnado de FP, al que le doy ciencia. Pues me acuerdo que en estos dos grupos estuvimos explicando, digo, ¿acordáis cuando vimos las exponenciales? Y digo, bueno, pues vamos a hacer aquí rápidamente, vamos a hacer los números para que vosotros sepáis la importancia que tiene el que nos vayamos a casa para no contagiarnos. Y digo, y le puse un ejemplo, digo, mira, está diciendo la prensa que se puede contagiar a 3 algo personas cada uno. Bueno, pues yo lo voy a hacer más sencillo aún. Solo vamos a considerar que uno puede contagiar a 2. Fijaos que es mucho menos. Y les hice el árbol, la pizarra, y lo calculamos enseguida, las cifras que él acaba de dar. Enseguida, muy rápido, en pocas semanas, estamos de una persona a miles de personas. Si además ellos querían hacerlo para el caso de que una persona contagie a 3 o incluso a 4, ellos mismos enseguida con la calculadora se dieron cuenta del poder que tiene el no cuidarnos y el no quedarnos cada uno en casa, porque al final la matemática no deja de ser una herramienta que nos sirve para algo y para tomar una decisión, igual que lo que estamos comentando aquí, qué decisión se había tomado, que teníamos que bajar de 1 la tasa, una vez que se baja de 1, y esas son las mismas, al final son unas matemáticas, pues que un niño de secundaria están al alcance. No tenemos que ir a la universidad ni hacer una carrera de ciencias para entender toda esta información, y en ese sentido veo muy positivo todo lo que está ocurriendo, porque estamos viendo todos los días cifras y eso nos anima a empezar a entender también, y que cualquier persona que pudiera albergar dudas sobre si debía o no vacunar a su hijo, uh-huh, pueda estar obteniendo otra información, porque lo que estábamos también antes hablando de la inmunidad de rebaño, hay personas que por sus problemas que tengan de salud no les es posible vacunarles de enfermedades que hoy en día están superadas. Es muy necesario que cuando los niños van a la guardería vayan con su cartilla de vacunación completa, justamente por eso, para proteger a una persona que puede estar en la guardería, y que esa persona, por la patología que tenga, una enfermedad, pues esa persona no puede ser vacunado. Es muy necesario, ya no es por mí, es por esa persona que yo a lo mejor ni conozco, pero no puede recibir esa vacuna, con lo cual la única protección es que los demás sí nos vacunemos. Total. Esto tiene un peligro también, es que invita desde la libertad personal de cada individuo a apuntarse al club de los que no se vacunan, y ahora se va a incrementar porque seguro que habrá gente que, bueno, pues conmigo no van a experimentar, ¿sabes? Y eso ya lo he oído yo muy cerca. José María, ¿tú de verdad crees que puede haber gente que cuestione las vacunas y su producción? Sí, y... sí. Yo escucho lo mismo que él en la calle. Hay gente que dice, yo no quiero que me vacunen, pero porque vamos a ser unos jonecillos. Ojalá hubiésemos hablado con alguien así crítico con las vacunas. Sanitario incluso. es decir, hay gente que bueno, que tiene miedo a que normalmente esto lleva un proceso que no se está siguiendo, porque estamos acelerándolo. La verdad es que se está acelerando, pero también con recursos, o sea que lo que se hacía antes en 2 años, pero se hacía más lentamente, y ahora pues se está haciendo más despacito, más rápido, pero con recursos que de alguna u otra forma pues están compensando eso. Uh-huh. El tiempo para poder ver si la exposición a una vacuna a alguien le provoca un efecto secundario, pues deberíamos, o sea, eso se supone que lo vamos a tener. Que sea esperable o no que alguien que se ponga una vacuna tenga un efecto secundario, que no aparezca al mes siguiente o a la semana siguiente, sino que aparezca dos años después, pues eso es muy improbable. Claro, eso es el miedo que puede tener alguien, decir, bueno, yo me pongo la vacuna y si ahora dentro de dos años, claro, porque no hemos estado dos años probándola, pero si ahora dentro de dos años me sale a mí una roncha aquí que era por la vacuna aquella, pues oiga, eso es muy muy improbable. Uh-huh. Entre otras cosas porque el resfriado común es un coronavirus. Sí. O sea, que el coronavirus en particular es como es, pero coronavirus no es un tipo muy concreto de virus, es una familia de virus. Entonces, que sí, hay muchos otros coronavirus que ya conocemos y para los que se estaba trabajando ya con vacunas, entonces ya hay trabajo previo hecho. Nos pide paso Javi Juan desde la cabina de control. Javi. Nos informan de que en tres minutos así empieza el debate. Ostras. Vale, muy bien. Por ir cerrando, yo cerráis vosotros que hemos estado aquí hablando, yo digo vacuna sí, cuanto antes y segura. Claro. Rusa, inglesa, estadounidense, india, la que haga falta. Una cosa bonita, vamos a ser cándidos, ¿vale? Venga. Una cosa bonita es que China la ha ofrecido gratuitamente para todo el mundo. Digo cándidos porque, claro, estamos inmersos ahora mismo en una guerra y que, bueno, que no sabe uno cuando un ofrecimiento de este tipo, si ponerle risa de fondo o tomárselo en serio. Quiero decir, yo quiero pensar de una forma un pelín cándida que, bueno, que efectivamente que hay buena voluntad de procurar que la vacuna llegue a todo el mundo, que sea gratuita y que esté a disposición de... Si eso fuese así y fuera una buena candidata de entre todas las posibles vacunas que van a salir, porque hay una guerra también de las vacunas, pues bienvenido sea. Total. Cuanto antes mejor y ya está. Maite. Se dice muchas veces que al principio pensábamos que no iba a hacer mejor persona el coronavirus y ahora hay quien dice que no. Yo lo que saco de toda esta situación es que realmente confío en que de aquí vamos a aprender muchísimo, muchísimo a todos los niveles. Tanto en el sentido de qué cosas son importantes en la vida, sino también a valorar y tener un juicio crítico con información para tomar decisiones. Y bueno, que sí que habrá quien no saque tantas cosas positivas de estas circunstancias, pero como sociedad yo creo que vamos a crecer todos. Total. Yo he aprendido a hacer pan. Yo también. ¡Oh! ¡Codo! ¡Ah! ¿Haces pan? Yo pan no. ¡Fuera! Yo hacía bizcocho, pero pan no he hecho. Pues escúchame, son dos tonterías, José María, te lo juro. Ahora, es fácil. El otro día hice una compra. compra. Sí, yo me estoy haciendo compras apocalípticas. Es decir, comprado papel higiénico. Cuando fuimos a meter las cosas en la alacena, pues no cabía. El hacha. No cabía. Pero bueno, bien. O sea, eso sí. Quiero pensar que vamos a ser mejores, ¿vale? Quiero pensar que algunos vamos a ser mejores porque ya estoy viendo que otros no están siendo mejores, sino que están siendo... ¿Vale? En fin. Pero, sobre todo, por una favor... Una cosa, no ha sido José María haciendo la voz. No, ha sido un efecto de sonido de Javi Juan desde la cabina. Efectivamente, ¿eh? Ha sido... Que parecía que era yo, pero... No. Era tan bueno que parecía que era yo. Pero, por favor, voy a hacer un llamamiento expreso a toda la sociedad española, por favor... Desde aquí, desde Paradigma Media, en concreto el Instituto Ouroboros, les pide a todos que se pongan la mascarilla con la nariz por dentro. Por favor. No hagan un ALF por la... Sí, no. La nariz para dentro. Además queda feísimo. Es que, bueno, y luego ya está el modelo mascarilla... ¿Tú has visto la película Men in Black? Sí. Hay uno de los extraterrestres que sale en Men in Black... Sí. Que se llama... que lleva como una bufanda y tal... Cuando se la quitan tiene como un escroto... Fascinante. Aquí, sí, aquí, ¿no? Maravilloso. Y entonces, pues... Hay gente que usa la mascarilla como escroto barbillil, ¿vale? Como suspensorio, ¿no? Ahí está. Y... Escúchame, es que para la papada es muy cómodo llevar las mascarillas. Así tampoco. La llevas como recogidita. Así, ¿no? Tampoco se pone la mascarilla. Así no. La nariz por dentro. A la orden. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar a calentar un poco el tema del aula de debate, porque nos comentan desde la organización que todos los equipos están de acuerdo en la transmisión del debate y nos han pasado lo que llaman el info slide. Suele ser como una frase en la cual dan contexto al debate de la final. Y el info slide de la final de debate del séptimo torneo Europe Direct es el siguiente. Debido a la crisis de la COVID-19, la Unión Europea ha creado el Plan de Recuperación para Europa, cuya finalidad es ayudar a reparar los daños económicos y sociales ocasionados por la pandemia del coronavirus, activar la recuperación europea y proteger el empleo y crear nuevos puestos de trabajo en los diversos Estados miembros. Uno de los principales mecanismos del Plan de Recuperación es el Fondo de Reconstrucción. Parte 1 de la información. Segunda parte. Este fondo, dotado con unos 750 millones... A mí no me da la cabeza para tanto cero, ¿eh? 750 millones de euros se financiará mediante la emisión conjunta de deuda. Existen dos grandes posiciones sobre cómo debe articularse la cantidad de dinero en este fondo. Los halcones del norte, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia, defienden que el fondo de reconstrucción debe articularse mediante préstamos condicionados, de tal forma que el país beneficiario de la ayuda deba acometer reformas en su sistema de pensiones o en su mercado de trabajo. Por el contrario, los países del sur de Europa, apoyados por Francia y Alemania, defienden que el fondo debería articularse principalmente mediante transferencias a fondo perdido. Y llega la posición que va a tener que defender el gobierno de este parlamento que vamos a crear, ¿no? Esta cámara cree que, entiendo, pone FFQ, ahora Javi nos... Es el grupo a favor, ¿no? Sí, o sea, el debate lo va a abrir el presidente del gobierno. Entonces, el presidente del gobierno de este parlamento va a tener que hacer durante 7 minutos una exposición de por qué el fondo de reconstrucción debería articularse principalmente mediante... Gracias, ahí sube la música de Desafío Total. Esta cámara cree que el fondo de reconstrucción debería articularse principalmente mediante préstamos condicionados en vez de transferencias a fondo perdido. Es decir... El presidente del gobierno de este debate va a defender la posición, entendemos, de los halcones del norte. Escuchamos por ahí cosas de fondo. Javi, ¿nos informas? Javi, ¿está ya ahí en el teléfono? Don Javier Ruiz, presidente de la debate, ¿cómo está usted? Pues mira, aquí. A ver si nos puede mostrar un poquito más de volumen del teléfono. Javi. Hola. ¿Me escucháis bien? Bajito, pero te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí... en la trastienda del torneo, terminando de organizar, contestando dudas y resolviendo cositas. Desde Paradigma Media, desde nuestro programa, te queremos dar a ti y a tu equipo toda la felicitación posible, porque os habéis currado un torneo espectacular, así que enhorabuena, de verdad. Pues hay un montón de cosas que se pueden seguir disfrutando en el canal de YouTube. Totalmente. Estamos aquí con José María Martínez y con Maite, que hoy han venido a hacer esta tertulia abierta de cierre de temporada. ¿Qué tal? Ideal. Y estábamos aquí leyendo la info slide y lo que es la propuesta de lo que es el debate, y un poco comentando a Maite y a José María que la persona que va a abrir, qué rol tiene dentro del debate y cuál va a ser la posición que tenga que defender, ¿no? Sí. En este caso, la moción, esta casa considera que el fondo de reconstrucción debería articularse principalmente mediante préstamos condicionados, ¿vale? Transferencia de fondo perdido. Pues claro, sí. O sea, el equipo de primer gobierno, que son el primer equipo a hablar, tendrá que asumir los roles de primer ministro, primera ministra, y viceprimer ministro y viceprimera ministra. Y defender esta moción que nos han presentado desde el equipo académico. Estamos viendo que esto, digamos, que lo va a realizar, corrígenos si nos equivocas, el equipo de la Universidad Complutense. Sí, te lo confirmo, lo tengo por aquí el TAP. Ya queremos la alineación. Ten en cuenta que Javi Juan se ha buscado hasta la música de la Champions del Canal Plus para darle más empaque a todo esto, ¿eh? Hombre, es que esto es... Nos falta la alineación. Internacional. Y tengo que decir una cosa, sí. Que a lo mejor, esto por cuestión del contexto, ¿no? Del ecosistema de debate. El break de este torneo... Sí. O sea, la diferencia entre el número de equipos que hay y el número de equipos que pasan a la fase final... es de las más altas que hay en todo el ecosistema de debate. ¿Qué quiere decir eso, Javi? Normalmente hay o fases o semifinales o cuartos de final, de manera que mucha gente pasa a las fases eliminatorias. Sí. Entonces, claro, las fases eliminatorias ya no depende nada más de que quedes primero, o sea, de que consigas puntos, sino de que quedes primero y segundo y son los que van pasando a la siguiente fase eliminatoria. Entonces, como que es bastante importante en qué punto el grueso de gente que debate en la fase clasificatoria pasa a la fase eliminatoria. Y eso es lo que se llama el break, la proporción que hay entre el número de equipos en la fase general y el número de equipos que pasa a las fases eliminatorias. O sea, ¿quiere decir que en general ha sido un torneo de alto nivel porque muchos equipos han pasado ese break? Porque muy pocos equipos han pasado ese break. Muy pocos equipos. Solamente cuatro. Madre mía. Pues estamos aquí viendo que son la Universidad Complutense, la UNED, ¿no? Va a realizar lo que es la alta de oposición, ¿no? Sí, sí. Luego la universidad, la UV. ¿Sí? ¿Javi? Y la ITEMS. Vale, pero la UV, ¿de qué son? ¿De Valladolid o de dónde? Os voy a confirmar. Estoy aquí con todos los documentos abiertos aquí del torneo. Ese Excel, madre mía. Que como los equipos se pueden poner el nombre que quieran, siempre que pase por el criterio del equipo de equidad, que creo que lo hemos hablado en otros programas, sí. Los programas. El equipo encargado de que no se puedan poner, pues eso, cuestiones que puedan ofender a alguien o cuestiones parecidas, pasan por ese filtro y los equipos pueden ponerse el nombre que quieran. Yo quería añadir que la organización siempre suele ser exquisita. Habitualmente, ¿cómo? que la organización es exquisita. Sí, claro, porque tú has sido también juez de debate en algunos torneos, sí, ¿no, José, sí, María? Sí, o sea, está allí y ve el proceso, hay un montón de gente, uno de, y siempre está muy bien organizado. O sea, eso, en eso hay que darle un aplauso muy merecido. Qué bien que os haya gustado. Nosotros nos hemos pegado aquí un trabajazo, pero sobre todo también agradecer que se hemos apuntado. En verdad, se apuntaron 31 equipos, pero tuvimos que cortar. Wow. Entonces, claro, ahí estamos, montando el torneo como hemos podido, que creo que ha estado bien. Estoy aquí buscando las instituciones de los equipos estos. Mientras tanto, te quería preguntar, entonces, Javi, debemos de entender, una vez que hemos comentado las infos slides que habéis pasado, los equipos de gobierno van a tener que defender un poco esa postura de lo que habéis llamado los halcones del norte, ¿no? Sí. Mientras que los equipos de oposición van a ser un poco los que aboguen por una postura más mediterránea, Francia-Alemania, ¿no? Efectivamente, un debate puramente europeo, vaya. Claro, o sea, habéis puesto básicamente lo que han discutido la semana pasada en todos los telediarios, in extremis, en el Senado Europeo, ¿no? Vamos a tener a la Complutense haciendo de Pedro. La Complutense haciendo del holandés. Ah, exactamente, sí, estoy aquí con el lío. UV es Universidad de Valparaíso. La de Valparaíso. Sí. Pero Valparaíso, ¿no estaba allí? No. Se está acordando Rafa de nuestro amigo Ventura, que es profesor de la Universidad de Concepción. Sí. Bueno, Javi, ¿cómo habéis llevado desde dentro del equipo de organización el torneo? Que cuéntanos, ¿cómo estáis? Pues nosotros bastante contentos, o sea, la cosa está saliendo un momento que es ya va siendo hora de que vaya empezando el debate. Sony 17 estaba fechado para el cuarto. Javi, se supone que a nosotros no nos van a escuchar, ¿no? No, nosotros no nos van a escuchar. Perfecto. Está todo silenciado. Pero digo que esté atento por aquí a ver cuándo empiezan. Está Javi Juan en la que al tanto de cuándo van a empezar y todo listo. Digamos que tú vas a ser un poco nuestro Maldini, Javi, porque aquí Maite, José María y yo podemos tener alguna opinión, pero quien nos puede ir guiando vas a ser tú. Así que corrígenos, vamos, total libertad. Vale. Una cosa que estoy comprobando es que el juez principal fue también juez principal en la única ronda en la que pude colaborar, Sebastián. ¿Oh? Y la verdad, como juez principal, en su labor de juez principal es muy straightforward, que podríamos decir, muy muy directo en la parte analítica y muy discursivo en la parte de hacer el feedback. Claro, o sea, es un poco el estilo que se está llevando ahora mucho. Uh-huh. Con respecto a los feedbacks. pero también esto hay que destacarlo, no juzgan todos los jueces del torneo, solamente juzgan los jueces que han superado el break. Claro. O sea, entre todos los jueces que hay, sí, solo pasan los que han sido clasificados como mejores, ganando todas las cosas que estuvimos hablando y comentando en otro de las secciones de la radio. Digamos que en el torneo, cuando tú vas juzgando, los equipos te pueden también a ti juzgar, y entre los jueces principales te juzgas entre ti mismo, con lo cual digamos que eso hace que haya una evaluación continua que hace que al final pues los mejores sean los que estén ahí al frente. O sea, que hay que currérselo también como juez, quiero decir que también está totalmente bien, también está bien. Bueno, pues ¿qué sabemos de palmarés de estos equipos? ¿Hay algunos que son más novatos, otros que tienen ya experiencia? Pues hemos tenido un poco de todo. De todas maneras, lo que comentaba Fernando en el... Aquí tenemos al primer participante. Uh-huh. Un segundito que doy. Sin problema. Sí. Bueno, sí, de otra. Hola, Raúl. De otra experiencia de en otros torneos de debate. ¿Estás en directo? Sí, recuerdo. Yo a la... ¿Estás en directo, Raúl? Hola, Raúl. Bueno, tenemos aquí a Raúl. No. Lo hemos identificado. ¿Raúl? No, yo creo que aquí tengo... ¿Raúl de la Complutense? Sí. Vale. Vale, no pasa nada. Que sí, que la Autónoma tiene experiencia, tiene un bagaje ya de equipos que suele llevar a... Que tiene equipos que se están formando. Y lo bueno que tiene el debate universitario es que en el momento en que ya tiene equipos que tienen experiencia, entre ellos se forman y se crea como cantera, ¿no? Y entonces, uh-huh, pues en concreto... Por ejemplo, que ha comentado la Autónoma, ahí hay cantera de equipos que ya han participado en otras competiciones. Uh-huh. Nos muestra ahora mismo Javier Juan que al parecer hemos conseguido combinar en multipantalla tanto la emisión en Facebook Live como lo que es el servicio que estamos trabajando ahora mismo de streaming, ¿no? A ver, Javi, cuéntanos en directo que esta primicia técnica que está desarrollando. Que en Facebook van a poder ver el debate a la vez que os ven a vosotros. Perfecto, pues entonces en Facebook Live vais a poder ver, como si esto fuese una película de Brian De Palma, todo dividido en 200.000 encuadres, tanto en lo que es el debate como... Javi, muchísimas gracias. Javier Juan en la parte técnica, en nuestro último programa de esta temporada. A ver... Javi, cuéntanos, ¿cómo va todo? Pues aquí solucionando los problemillas técnicos. Hombre, como reto, fíjate, o sea, ¿sí? Es que tienes que dar pie a una plataforma que te permita poner a los cuatro equipos en contacto, quiero decir, es una forma muy diferente de hacer esto de como normalmente se hace, que es presencial. Totalmente, yo a mí me parece muy curioso el uso de Discord, que es esta plataforma para videojuegos que ha encontrado un... Luego limita en algunos aspectos porque, corrígeme si me equivoco, la teatralización en la exposición de las posiciones muchas veces de los motivos, de los discursos, también es importante, quiero decir, porque no juega solamente a lo que dice, uh-huh, que es muy importante, sino también al cómo lo dice. Total. Y también a la presión que le mete al contrario a la hora de decir algo de según qué forma, y en todo eso hay una teatralización de facto, sí, que aquí, digamos, se limita más. Yo recuerdo el tema de los exordios. Aquí imagino que también se podrán hacer, pero claro, no. Los exordios más visuales, más de que causan así efecto, aquí están un poquito más. De todas formas, creo que también pertenecían más el tema de los exordios al formato académico, sí, académico, no, no y, en, y en este está más limitado esa cuestión. Pero bueno, comprobamos que estamos todos en la sala. Vale, está Javi ahí comentando con los equipos cómo se pueden organizar. Javi, ¿podemos verlo? Sí, primer gobierno, ¿puede indicarnos orden de oradores y pronombre? Primero intervendrá Abel Recio, pronombre de preferencia masculino, y después Raúl Viñas, pronombre de preferencia masculino también, por favor. Muy bien. Alta oposición. Habla en primer lugar Belén Montes, pronombre de preferencia ella. En segundo lugar Gorka Samaniego, pronombre de preferencia él. Eso es nuevo. Sí, lo de los pronombres es porque el equipo de bajo gobierno está muy pensando en el tema de la igualdad de género y en el trato. Hola, primero Fernando, pronombre indiferente. Puedes escoger un pronombre que te defina. Hola, segundo Mati, pronombre indiferente también. Indiferente. Perfecto. Baja posición. Está ahora mismo Javi dando paso a los equipos que se van a presentar y en qué orden van a estar colaborando los... Pronombre de preferencia indiferente. Primero pasa Yuval, después pasa Benjamín, igualmente indiferente. ¿También les puede juzgar a ellos dos en el debate? ¿Sabemos quiénes son los jueces? Los jueces, bueno, el principal es Sebastián. Voy a buscar su apellido para que lo podamos tener. Pues dicho esto, llamamos al primer ministro. En cuenta. Un segundo, porque a Abel no le deja entrar en el stream. Hay un pequeño problema de comunicación. El juez principal, lo vamos a buscar ahora. Fue juez principal en la ronda en la que yo pude juzgar. Es Sebastián Ezeta. Y la verdad es que ahora, ha destacado como un buen juez durante el torneo. Abel, vuelve a probar. Este tipo de problemas suelen ser comunes en estos debates online. No le dejo. De conexión y demás. Dice que está lleno, es lo que le salta en el mensaje. Sí. ¿Puede probar ahora? Vuelve a probar, por favor. Una lástima también, quiero decir, estos torneos de debate han ayudado a... Bueno, han ayudado. Han permitido, le han dado la oportunidad a muchos universitarios. O sea, ya de mayoría, a viajar, han viajado, hay gente que ha viajado total mucho con esto. ¿Hay alguna actividad de debate en tu centro, Maite? Yo he hecho debates con mi alumnado. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que me gustó mucho la idea, porque lo he estado trabajando con alumnados de PEMAR y dice de FP. Son grupos pequeños y la verdad es que pensé que sería una actividad que podía ayudarme a conseguir pues algunos de los alcanzar criterios de evaluación de perfecto, pues ya de ambos todos cursos, porque el pensamiento crítico. Raúl Viñas. Comienza el debate, abre el presidente del gobierno. Habrá durante 7 minutos un exordio o una intervención inicial. Durante el primer minuto no se le puede hacer ninguna pregunta y a partir del primer minuto habrá 5 minutos para comentar. 2, 1. Antes de empezar, contextualizar qué es lo necesario probar en esta moción, ¿vale? Lo primero, ¿qué es lo necesario para salir de la crisis del COVID? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para salir de la crisis del COVID hace falta, uno, inversión, es decir, crecimiento económico, crecimiento para que las empresas puedan salir adelante y volvamos a recuperar la normalidad, y dos, seguridad, tanto política como de cara a que no vuelva a haber una crisis del COVID. La pregunta de este debate es, ¿en qué mundo vamos a garantizar más estas métricas? ¿En un mundo en el que estamos garantizando unas condiciones comunes en un mercado común o en un mundo en el que cada actor está llevando a cabo sus propias decisiones económicas? 4 cosas a probar. 1, ¿por qué esto es lo más legítimo para el gobierno de la Unión Europea? 2, ¿por qué es plausible que funcione? 3, ¿por qué es positivo que funcione? 4, ¿por qué sería positivo incluso si no funcionase? Para empezar, ¿por qué esta medida es la más legítima? Tenemos que tener en cuenta que todos los países que están en la Unión Europea han cedido parte de, uno, su soberanía política a una institución superior para que controle sus decisiones, y dos, parte de sus beneficios económicos, parte de su producción económica, para que esta producción económica se invierta en un mayor desarrollo de todos los países. Si os parece, como hay unos turnos justo cuando termine, comentamos lo que sea brevemente después de su intervención. A cambio, le pido a la Unión Europea que me pueda proteger. dos puntos al respecto. Uno, es muy importante tener en cuenta que estos préstamos no están saliendo de la nada. Estos préstamos han salido del fondo de todos los europeos y de todos los países europeos, y creo que es extremadamente relevante tener en cuenta que lo justo cuando estamos renunciando a nuestro dinero es que por lo menos podamos tener control de qué se va a hacer con estas inversiones, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con estas inversiones? ¿Si van a salir bien o si van a salir mal? Creo que lo justo de cara a este contrato social es que se permita a todas las personas decidir de forma democrática qué se va a hacer con este dinero y decidir cuáles son las condiciones en función de las cuales se va a dar. Pero dos, hay que tener en cuenta que las consecuencias negativas de que estos préstamos no funcionen van a afectar absolutamente a todos los actores políticos, ¿vale? Asumiendo que que diésemos toda esta cantidad de dinero y diese la casualidad de que mañana España se arruina, ya no va a haber un actor político que le venda Wolframio a Alemania, y esto va a suponer que Alemania va a tener un impacto económico. Por lo tanto, porque es el dinero de todo el mundo y porque va a perjudicar a toda la Unión Europea que este dinero no funcione, es justo que todas las personas puedan decidir en qué condiciones se va a prestar. Porque es plausible que esta medida funcione. Dos puntos. Uno, es importante tener en cuenta que estamos partiendo de un contexto de necesidad. Todos los estados tienen muchísimos problemas porque llevan muchos meses bajando su producción económica y todos los estados necesitan ahora mismo muchísimo dinero. Cualquier actor que les ofrezca dinero prácticamente van a estar dispuestos a cumplir estas condiciones. Pero dos, los estados todos van a participar en la votación de las condiciones en las cuales se va a dar este dinero. Esto quiere decir que los estados van a poder decir en qué condiciones pueden cumplir con estos préstamos y en qué condiciones no pueden cumplir con estos préstamos, y es mucho más plausible que se ofrezcan condiciones que pueden cumplir todos los estados europeos. Argumento número tres, ¿por qué es positivo que demos este tipo de préstamos? Tres impactos de este argumento. Primero, esto garantiza un mayor desarrollo económico. Segundo, garantiza una mayor seguridad de cara a una segunda oleada del COVID. Y tercero, garantiza una mayor cohesión política en la Unión Europea. Punto análisis número uno. ¿Por qué estas medidas comunes ante la crisis? Me importa que tengan un marco común, una regulación común de cara al desarrollo económico. Mira, para que podamos salir de esta crisis del COVID necesitamos recuperar nuestra producción, pero para recuperar nuestra producción hay que decirles a las empresas que tengan confianza, que pueden invertir en nosotros y nosotros vamos a seguir creciendo en el futuro. Pregunta, ¿cuándo vamos a conseguir esto? ¿Cuándo vamos a conseguir recuperar la confianza de las empresas? Pues esto lo vamos a conseguir ofreciéndoles confianza, y la confianza se ofrece, uno, cuando ofrecemos seguridad jurídica a una empresa que viene desde fuera a la Unión Europea, cuando tenemos un marco común y hemos decidido todos lo mismo y no estamos cada uno cambiando nuestras leyes constantemente. Esto quiere decir que si con estas condiciones podemos conseguir homogeneizar el mercado europeo, esto quiere decir que si Amazon viene a Europa, sabe que se puede instalar en Francia, pero que va a poder exportar a Alemania, a España, a Italia, a cualquier país, y que no van a cambiar las leyes y por lo tanto va a tener una seguridad jurídica mucho mayor y tiene más incentivos para invertir aquí. Pero dos, también aumenta la competitividad interna. ¿Por qué? Porque si establecemos un mercado común, si estamos homogeneizando las condiciones en las que estamos jugando todos al juego, eso quiere decir que no hay empresas que están jugando con ventaja como sucede en el status quo, ni tampoco hay empresas que están extremadamente perjudicadas. Eso quiere decir que todos entran en igualdad de condiciones al mercado, eso quiere decir que todos compiten en las mismas condiciones y la competencia supone una bajada de precios porque siempre hay una empresa que quiere ofrecer un precio menor. Eso quiere decir que la bajada de precios puede suponer un aumento del consumo, y el aumento del consumo siempre supone un aumento del crecimiento económico de las empresas. Por lo tanto, las empresas tienen más confianza en el futuro y el desarrollo económico es mucho más plausible de este modo. Tres, hay una cadena productiva en la Unión Europea. Esto quiere decir que si un país está tomando sus propias medidas concretas para reactivar su economía, las medidas que le perjudiquen a este país van a repercutir en otros países. Si España la caga con el dinero que le dé la Unión Europea, nadie vende Wolframio a Alemania. Si nadie vende Wolframio a Alemania, Alemania no puede exportar sus coches. Esto quiere decir que si homogeneizamos todas las medidas para que la cadena productiva no se vea perjudicada en ninguno de sus puntos, todos los países se van a ver mucho más beneficiados a la hora de tener crecimiento económico. Porque esto no sucede cuando damos los préstamos sin esta condición. Tenemos que tener en cuenta que cada país tiene diferentes tendencias políticas. Esto quiere decir que hay países más socialistas, hay países muchísimo más liberales, y esto quiere decir que tienen muchos incentivos para no cumplir las mismas medidas si no les impones este tipo de medidas. Dos, esto es más seguro para de cara a una segunda oleada del coronavirus. Esto se le llama el problema de los comunes. Mira, cuando un fenómeno natural nos afecta del mismo modo a todo el mundo, todos tenemos que tener la misma actitud de cara a este fenómeno natural, ¿vale? Hay algunos países, son una minoría, pero son algunos países que no están tomando las mejores medidas para poder solventar esta crisis del coronavirus. Estoy hablando, por ejemplo, de Inglaterra. Sé que ya no es de la Unión Europea, pero es un mero ejemplo de cómo no está tomando las mejores medidas, no está llevando al confinamiento y, por lo tanto, está suponiendo mucho más riesgo de cara a una segunda oleada del coronavirus. Cuando nosotros podemos exigir medidas, nosotros podemos tener muchísimo más seguro de cara al futuro de la Unión Europea, y esto supone que ningún país va a tener de repente un rebrote brutal y va a contagiar al resto de países que están cumpliendo bien sus medidas. Esto garantiza, uno, mayor seguridad en la salud en el futuro de la Unión Europea y, dos, un mayor desarrollo económico en el largo plazo porque no vamos a tener que volver a parar la producción para tener que confinarnos. Tres, porque esto supone una mayor cohesión política. Tenemos que tener en cuenta que existe una narrativa entre los países del norte, que son los que están exigiendo este tipo de condiciones, de que son los países que están tirando a la Unión Europea. Estos países generalmente son los que más aportan a la Unión Europea, fundamentalmente porque tienen cosas... El aviso ese de Scamparitti indica que le queda un minuto para terminar. Que la Unión Europea no solo no les atiende, sino que atiende a países del sur que no están haciendo una puta mierda por el desarrollo económico de la Unión Europea. Cuando nosotros cogemos a estos países que están aportando mucho dinero y les decimos, no podéis decidir lo que va a suceder con este dinero, le estamos dando un nuevo incentivo a los partidos antieuropeístas que han surgido en el norte y que se están aprovechando esta narrativa de que el norte tira de Europa para poder subir al poder. Cuando estos partidos suben al poder y es más plausible que accedan al Parlamento Europeo, por esta narrativa de la oposición que tienen contra la Unión Europea, se dedican más a bloquear al gobierno, se dedican más a estropear las decisiones de la Unión Europea. Creo que en un contexto de crisis como el que estamos teniendo ahora mismo es extremadamente importante que la Unión Europea tenga una cohesión política y que el Parlamento Europeo funcione bien. Si es más plausible en su mundo que haya partidos antieuropeístas en el Parlamento que en el mío, ellos pierden el debate y yo no, porque es más plausible que haya más cohesión política. Pero ¿por qué esto sería positivo incluso si no funciona? Tenemos que tener en cuenta que muchos países consideran que Europa no es un actor confiable. ¿Por qué? Porque existen muchas crisis internas dentro de Europa y mucha falta de coordinación de las decisiones. Si tenemos un mercado común, damos un incentivo más para que se confíe en que somos un actor respetable y un actor que se está coordinando sus decisiones y, por lo tanto, es más fácil negociar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, una intervención muy rápida, metralletica, con muchísimos datos. Suele ser así, ¿eh? Ahora vendría el líder de la oposición, es decir, para que todo el mundo pueda ver cómo están haciendo los POIs que se están haciendo desde el chat. El principal, digamos, que ha hablado Pedro Sánchez, pues ahora vendría Casado a responderle. Bueno, el tiempo es tuyo, un poco, ¿vale? El tema. Y es normal que en una intervención sea así. ¿Puedo poner el crono? Sí, para quien no haya asistido nunca a una sesión así de debate, bien, bueno, hay cosas que destacar que, bueno, que es normal que le raya mucha gente. La velocidad hablando, entre otras, eso es normal, ¿no? Porque se prima más los argumentos que se dan, que a veces, ¿cierto? Como se dicen, vale. Pero como se dicen es importante, porque él ha pecado, por ejemplo, aquí de un lenguaje excesivamente, digamos, coloquial. Vamos a ver qué dice la líder de oposición. Tiene muchos intereses, ¿vale? A España le van a dar muchísimos miles de millones de euros, ¿vale? Entonces, los intereses son una barbaridad. ¿Esto qué significa? Que España en 5 años va a tener que devolver muchísimo dinero. Ojo, justamente los países donde más ayuda van a recibir son justamente los países que mayor deuda pública tienen. España tiene una deuda pública elevadísima. Esto hace que lo eleves muchísimo más. Luego explicaremos los impactos sobre esto. Segundo problema es que, a ver, que tú me des un préstamo, es decir, en Unión Europea, significa que yo, España o Italia o Grecia, tengo que cumplir con unos requisitos para que tú me des ese dinero. Eso significa que yo, España, voy a tener que hacer un plan de reconstrucción nacional, voy a presentárselo al Parlamento Europeo y voy a decir, mira, me quiero gastar así el dinero. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la Unión Europea no quiere que se lo gaste así. Y esto significa que te van a imponer qué condiciones tienes que cambiar, te van a imponer una serie de reformas y te van a hacer que cambies las cosas. Bien, entonces en mi mundo de las subvenciones, lo que pasa es que a mí me lo dan a fondo perdido. Es decir, toma España, toma Italia este dinero, gestiónatelo tú como quieras. Vamos a ver por qué esto es muchísimo mejor. Bien, ¿cuál es la métrica del debate? Que jamás lo dicen. Dos, uno, evidentemente a ver en qué mundo hay mejor ayudas, pero en el segundo, en qué mundo son mejores las condiciones para que esa ayuda sea realmente efectiva. Primer punto de análisis, es importante entender que este COVID y esta pandemia es una situación excepcional. ¿Esto qué significa? Que es que el COVID no era previsible, ¿vale? Es la primera vez que pasa esto en la historia y no había ningún tipo de precedentes. Es injusto, ¿por qué? Porque hay países que están mucho más afectados, Maite, por circunstancias ajenas. Vamos aquí, ¿por qué? Bueno, dependiendo del clima, dependiendo de si tiene mayor o menor flujo de turismo. Jo, es que España depende del sobre turismo. Todo, es el segundo si país más visitado del mundo. Hay que condensar evidentemente hay más flujo y cuando de personas, uno abre el debate, ¿vale? Tiene entonces que presentar todo su si argumento. España, o Grecia, o yo Italia, tenía la impresión primero, de estaba un poco agobiada, parecía que no le iba a dar tiempo, y de hecho se le ha echado el tiempo atrás y ha pasado un poco. Yo creo que ha desarrollado demasiado los argumentos, más que nada porque le ha faltado tiempo. Por tanto, no es culpa de ese gobierno y de sus políticas, porque ellos como que no... Como decíamos, fijaros que bueno, que el formato este a través de... me ha resultado curioso porque yo que he estado presente en varios, pues el código de vestimenta es una cosa muy llamativa. O sea, cuando estás en un torneo de debate, ve a todos los participantes con traje, con corbata, es muy llamativo eso. Y claro, aquí pues estamos en la cotidianidad de un streaming desde casa. Total. Y hay quien está aún así respetando ciertamente un pelín eso, y veo que otros no. Pero eso no es lo importante, porque en este caso deberíamos de centrarnos más en lo que dice. Vamos a ver qué significa. Aquí está comentando la líder de la oposición el tema de cómo balancean los PIBs con el tema de los préstamos y de los y de las entregas a fondo perdido. Hay que señalar que no están expresando su opinión. No, representan su grupo, pero luego ellos pueden pensar diametralmente opuesto. Ellos pueden estar defendiendo la posición que le ha tocado defender, pero que puede ser diametralmente opuesta a su opinión personal. Es un ejercicio de... Fijaros que están, hay un momento de esto que se llama un clash. El presidente del gobierno ha reflejado que no dar los impuestos de la ayuda por préstamo puede generar tensiones con los movimientos antieuropeístas del norte de Europa. La líder de oposición acaba de entrar en ese debate porque le está respondiendo los mismos términos de por qué esa ayuda puede favorecer el desarrollo del proyecto europeo. Pero más allá de la razón que puedan o no aportar a la realidad real de lo que estamos tratando, él cómo se desarrolla ese debate, porque abren varios argumentos y luego está el entrar o no en debatir sobre ese argumento. Porque puede que el primer ponente plantee que había tres cuestiones a plantear, pero luego que el segundo tuviera pensado hablar sobre otra cosa que no tiene nada que ver con aquello. Y hay poco engagement que se dice. Vamos a ver qué dice aquí la idea de oposición. Dentro de nuestro país, y esto es muy muy importante. Otro impacto es que creo que incluso se da una narrativa de poca solidaridad dentro de la Unión Europea, que solo los poderosos tienen beneficios, que los del norte controlan absolutamente todo, que no les importamos en absoluto, y entonces creo que se rompe esa esencia de la Unión Europea, que es ese espacio de cooperación y que todos somos parte del mismo equipo, ¿vale? El tercer punto de análisis es que el problema es que se genera una dependencia brutal de los países del sur a los países del norte. ¿Por qué? Porque justamente son estos norteños los que tienen mayor poder de decisión de las condiciones. Entonces ganan mucho más popularidad dentro de la Unión Europea, toman totalmente la rienda. De un neófito en esto del debate universitario, a lo mejor el discurso que estamos oyendo... El problema genera europeos de primera y europeos de segunda. Parece que se había cortado un poco, pero ha seguido. Esto es malo, porque yo en España... El tono, como que ya es menos veloz. ¿Por qué? Porque me dan hablando. ¿Y por qué? Si puede ser más amable a quien lo escucha. Entonces, lo que hay que decirle a todo el mundo es que los criterios para valorar si la calidad de un debate no son iguales para una persona que oye un debate en televisión, público y tal, que un debate de torneo de debate universitario. Porque quizá, a pesar de ser más amable el tono, la velocidad, cómo se está expresando ella, respecto al primer ponente, se valora a veces mucho más los contenidos de lo que se dice, los argumentos que se usan, si se entra o no se entra a debatir sobre su argumento, por tanto, prefiero el mundo, si se refutan, ¿vale? Ideas muy poco tiempo de actuación, y por eso corren porque, sí, su intención. Pero fíjate que aquí ella está siendo mucho más certera, ¿vale? Por tanto, creo que mi comparativa se está muchísimo mejor porque das mucha mayor oportunidad de que esos países no se ahoguen. Creo que el problema del mundo de gobierno es que estás ahogando esos países miembros, porque les estás diciendo que únicamente les vas a dar dinero si hacen lo que los norteños dicen. Tienen que devolver muchísimo dinero de forma de deuda. Se están endeudando una barbaridad. Y entonces creo que hay un riesgo de que se estanque la economía. También esto hay que decir que mucho si de esto cae, si Italia lo, cae, y cae. Lo van improvisando cae, conforme lo van hablando. Es decir, tienen unas notas, unas ideas, pero no es un discurso que estén leyendo. Entonces en el tiempo lo ha sabido distribuir mejor, sí. Ahora va a actuar el vicepresidente del gobierno. que lo que va a hacer es lo que ha establecido el presidente del gobierno, desarrollarlo. Vamos a escuchar la intervención. Sí, Raúl. Sí, ya voy un segundo. Y aprovechamos al pequeño intervalo a los comentarios. Yo tenía una duda. Como hemos hecho este formato diferente, ¿qué tiempo ellos han podido disponer también la plataforma para trabajar los equipos? ¿Ellos han tenido un espacio? Funcionan por WhatsApp o funcionan por Google Drive. O sea, tienen 7 minutos y digamos que sale 3, la moción, 2, serán 10 1, minutos, preparan la moción y el debate. Que han tenido su oportunidad también de hacerlo en grupo también, ¿no? Sí, se da un mínimo tiempo para que se organicen y ellos puedan funcionar. Que porque de la otra forma. En cualquier caso, vamos a entrar dentro de su métrica y vamos a empezar haciendo un breve apunte. Nos plantean que los préstamos siempre tienen intereses. Esto es falso. O sea, los préstamos no tienen por qué tener intereses. No es el debate en cuestión. Los préstamos pueden ser sin intereses, incluso pueden ser con intereses negativos, como se ha dado a lo largo de la historia y que no es nada nuevo, ¿vale? El debate está entre dar dinero primero a cambio de hacer una serie de medidas y segundo a cambio de devolverlo, o dar dinero primero. A ver, redirigir el debate a lo que está haciendo Raúl ahora. Está intentando redirigir un poco el debate y centrarlo en la dirección que más le interesa. ¿Qué pasa? Es decir, que si tú no pues yo cómo voy a tomar que tú me has dicho dinero, eso, pero intento refutar, intento romper esa línea de argumentario de todo lo que van a hacer para dirigir el debate en la línea que a ellos les interesa. Hay este formato, como ya ha explicado Javi muchas veces, hemos estado aquí, está muy reglado. Es decir, hay normas que aparentemente no se ven aquí, pero casi para todo. O sea, no se debe, hay muchas cosas que no se deben hacer, ¿no? Y eso, pues la labor del juez también es muy importante aquí. Las finales siempre deben juzgar las jueces con experiencia. Fijaros que lo que estamos haciendo es que tomar notas de lo que hacen los jueces. Los jueces van viendo quién va interviniendo y van tomando notas de lo que van diciendo los... En cualquier caso, también nos plantean como que vaya a existir como una dependencia enorme de los países del sur hacia los países del norte. Esto creo que es tremendamente falso, porque uno, primero, no es una dependencia, que es una codependencia, en el momento en el que los países del norte también se ven atados tremendamente a cómo resuelvan los países del sur todas sus tipos. Insisten de nuevo en la cadena de producción, que ya dijo el presidente del gobierno previamente, de que hay un país que aporta materia prima y otro que la transforma. Quiero decir, las condiciones que se establezcan a la guerra norte-sur, las marcarán el Consejo de la Unión Europea, no nos marcarán los halcones del norte. El Consejo de la Unión Europea está conformado por toda la Unión, y como obviamente se entiende, cuando tú cedes tu soberanía, hay que llevar el debate fuera de lo que plantea la moción. La moción no plantea que el debate deba dirigirse sobre eso. La moción habla de es conveniente que los fondos se repartan de esta forma o de esta otra. De ahí que hayan puesto la info slide previa, porque la info slide te va a indicar quién es quién. Y entonces, en ese sentido, coger el debate y llevarlo a cuestiones de sobre de la pelea de algunos países con otros, es ir a otro debate. Él, digamos, que está diciendo precisamente eso, que como al final todos tienen que asumirlo, no es que sean los del norte muy malos y los del sur muy buenos, sino que esto es una corresponsabilidad. ¿Cómo reaccionar ante esto? No, todas estas condiciones se establecen antes de que pase todo esto. Las condiciones se piensan, se realizan, se marcan, y luego cuando suceden, pues se sigue el librito de políticas públicas que ya tienes diseñado. Me parece que es absurdo plantear como que ante una situación no se va a poder seguir reaccionar de forma suficientemente rápida, porque además existen los instrumentos políticos para poder desarrollar de forma suficientemente rápida todo este tipo de reacciones, como pueden ser, bueno, como, no sé, el estado de excepción en España, y cómo puedes desarrollar los procesos burocráticos de forma mucho más simple. Me parece que este punto directamente no entra a debate, porque me parece un poco absurdo pensar que nos vamos a poner en último momento a hacerlo. Recuperando nuestra línea rápidamente, ¿vale? Tenemos cuatro puntos. Son los cuatro puntos más importantes. No, acaba de... Más que ridiculizar, porque aparte está prohibido, porque el equipo este de igualdad lo ha manejado. Lo que, digamos que siempre que aumente medidas después, va a ser realmente más bien destructor en su primera parte y luego consolidador del grupo en la segunda. Quizá me he expresado mal. No es tanto ridiculizar a la persona, ridiculizar, sino descartar. Ese es ridículo. O sea, no ha dicho ridículo. También sería posible. Absurdo. dicho la palabra absurdo. Es que es absurdo plantearlo en estos términos. ¿Por qué es importante lo que hemos hablado en cuanto a la legitimidad? Será no absurdo. Tú has dicho que es absurdo, pero ahí ha quedado. En la medida en que tú lo dices y queda encima de la mesa, eso pesa sobre la opinión de quien lo escucha. Quizá un juez sea capaz de oír eso y no sentirse condicionado por eso. Tanto como puede que alguno de los miembros de los otros equipos, sí. Entonces, en la medida en que alguien ya ha dicho, tenga una razón, que es absurdo plantear eso ahí, puede que le sirva a él para ganar fuerza en eliminar esa línea del debate porque no le interesa. Y que nos va a influir a todos, como tú lo inviertas, vaya a ser garantizado en función de lo que bueno, a veces funciona. Nosotros hablamos de por qué es plausible que se acepten, hablamos de que porque necesitan dinero, hablamos de por qué existe una presión interna a nivel político dentro de los países y hablamos de casos anteriores como puede ser España, hace dos días que de facto en principio el PSOE y Podemos decían que esto era una locura, que no iban a aceptar estas condiciones y al final acabaron aceptando. Pero como Grecia en 2014, ¿no? Ves, como decía Belén, había cara, un partido antieuropeísta y pedía no devolver la deuda, sin embargo la acabaron muy devolviendo con la cara, pues acabó imponiéndose y realmente no tienen esa. ¿Por qué? ¿Y por le qué da lo más énfasis que hemos hablado nosotros y fuerza a la uno, idea porque la necesidad económica de las grandes crisis. Este equipo lo tiene muy estudiado porque el presidente de los, también pautaba mucho las ideas con las manos, gesticulaba mucho porque también. Los partidos buscan que sus y sin embargo, en cuanto a la presión ahora, el equipo de gobierno es el que establece el marco del debate. O sea, tienen que representar la voluntad del poner el marco conceptual del debate cuál va a ser. Entonces, por eso tienen que ir con tanto dato porque desde que termine este hombre, ya no se le van a escuchar más. Ya siguen el resto de equipos concatenados. Si se les escucha, por lo mejor, otro equipo decide conceder una pequeña pregunta, un pequeño momento. Pero digamos que tú puedes hablar tu tiempo y si quieres no tienes por qué darle la palabra a ningún otro equipo para que te pregunten cosas. Se valora, pero no es obligatorio darla. Y segundo, porque los hechos lo constatan más allá de cualquier razonamiento que me puedan traer en baja de oposición, por ejemplo, diciendo que esto los países no lo. Pero como que es importante finalmente determinar qué argumentos se han dado. El numerarlo ayuda de cara también a dejarle claro a los jueces para recordar que yo lo que he dicho que son mis argumentos son este y este. Pero también se puntúa la regla esta que debe quedar claro un resumen, digamos, de cuáles son los argumentos que ha expuesto. Que ya no es antieuropeísta. ¿Por qué? Porque ahora los países del sur necesitan a los países del norte muchísimo más y sobre todo en esta crisis. Ahora los países más antieuropeístas son Reino Unido, no sé si te suena, creo que es país del norte, Francia, Dinamarca, Hungría, etcétera, etcétera, etcétera, son justamente los grandes halcones que dicen, mira, a lo mejor no me interesa estar con toda esta panda de pringados. Esa línea del debate. Creo que además nosotros también hablamos como la imagen en relaciones internacionales es súper importante, porque te permite enfrentarte a mercados muchísimo más purificados a nivel internacional como son Estados Unidos y como China, sino que se va y ante la situaciones política de crisis, la unidad para enfrentarte a las relaciones internacionales. Los países, uno frente a otro y tal. Entonces, bueno, abre el debate a campo. Gracias, Raúl. Que directamente la moción no... Llamamos a viceleyer de la oposición, Gorka. Ahora vamos a escuchar de verdad, porque esta va a ser la última intervención de lo que se llaman las cámaras altas. Sí, sí, se te escucha. Y digamos que va a condensar tanto su línea como responder al gobierno. Vale, pues 3, 2, 1, tiempo. Vamos a ver, Raúl estaba muy pesado con que es legítimo. Vale, mi gran pregunta, Raúl, es ¿y qué? ¿Qué más da que sea legítimo? Porque el hecho de que algo sea legítimo no quiere decir que sea bueno. Es decir, es legítimo no estudiar para un examen y sin embargo te voy a argumentar cientos de veces que es preferible, aunque sea legítimo que no estudies, que estudies para un examen. Por tanto, el hecho de que me pruebes que es legítimo el tomar una determinada decisión, en nada me está justificando que sea, por muy legítimo que sea, sea la mejor opción, que en este caso te estamos probando que no lo es. Y en todo caso, si quieres ganar en la mente que la legitimidad, tienes un problema, puesto que nuestro mundo sigue siendo igual de legítimo el que se toma la decisión a fondo perdido, puesto que también lo decide el Consejo Europeo y también lo deciden todos y cada uno de los países miembros. Por tanto, para legítimo, las dos cosas. Vamos a argumentar en base a siendo los dos legítimos, que es aquello que es preferible hacer, porque en ningún momento hemos dicho que la opción de gobierno sea ilegítima. Es que lo rechazamos porque, aun siendo legítima, es extremadamente negativa. Vamos a ver el qué. Teniendo en acaba cuenta también que tenemos que partir de la base de que en el plan de reconstrucción actual lo que se ha hecho es una mezcla. Hay parte que es a fondo perdido y hay parte que es condicionado. Tenemos que partir de la base de que, o bien, asumiendo sabiendo que puede haber los dos, ¿cuál queremos ponderar por encima del otro? Por tanto, no me hables de qué está sucediendo en la actualidad. Vamos a hablar sobre qué es preferible, que haya un mayor número de que sea condicionado o que haya un mayor número de que sea a fondo perdido. Vamos a ver por qué es preferible a fondo perdido. No me hables. Antes de eso, tenemos que partir de la base de que el primer gobierno partió aprobada, que es que a fondo perdido no se van a hacer todas aquellas cosas que dicen que hay que hacer tan positivas para la Unión Europea. El problema de esto es que se da por hecho, y nunca lo prueba el primer gobierno, que cuando yo doy a fondo perdido, estos gobiernos tan malvados, yo no voto al PSOE, fíjate que lo voy a defender, van a derrochar el dinero. ¿Cómo? ¿Por qué? Esta premisa no está aprobada. Puede la gente tener perfectamente este dinero y usarlo correctamente. Es más, hay muchos incentivos poderosos por los cuales hay que hacerlo correctamente. Por ejemplo, si ahora mismo la gente lo está pasando realmente mal con el COVID y vive en una situación extremadamente grave económicamente, no, Raúl, a ti no te voy a dar el punto, lo que estoy haciendo es que hay un mecanismo claro de intentar hacer bien. Ha aparecido una pantallita puesto que Pedro Sánchez es extremadamente poco plausible. Fíjate, que indica Pedro que Sánchez quiere hacer una pregunta. Puesto que lo va a usar en base a... No te voy a dar el punto. Para intentar que la gente a la que le votó le siga votando, punto, es decir, hay un elemento plausible para que use correctamente este dinero. No se llama pregunta, se llama punto de... Point of information. Point of information, un punto de información. Que en definitiva es una pregunta. Pero es que además en el mundo de gobierno, si finalmente... Entonces no te voy a dar el punto, ya tiene la costumbre de usar la jerga de propia de debate, dice, no te voy a dar el punto, es como no te voy a conceder la palabra. En cualquier caso, Gorka, sí que lo veo como los primeros ponentes, los que han abierto el debate, lo veo muy centrado en el argumento, y sin embargo, no me ha gustado que Raúl ha apelado mucho a los sentimientos, de luego ha matizado cuáles son sus líneas argumentales y las ha desarrollado un poco, pero ha empezado a decir que si es que por ejemplo, el ejemplo de Francia, es que no van a querer estar con los otros, con estos pringados. Y está apelando a los sentimientos más que a los argumentos. Vamos a ver, ¿qué se necesita para manejando una muy buena contraargumentación con firmeza? ¿Qué se necesita para superar la situación del COVID? Que haya correctamente la economía. ¿Y qué se sí, además se está poniendo muy en la piel del ciudadano, sin entrar en sentimiento, o en, al final es una forma de, no es descalificar, pero está dejando en mal lugar un poco a los... Queremos recordar a nuestros oyentes que no somos jueces del torneo, no estamos, o sea, nuestra opinión aquí vertida es simplemente de espectadores, luego los jueces decidirán cuál creen que es la postura que mejor ha sido defendida, ¿no? Condicionadas a determinadas reformas que no agradan a los países del sur. Y que los jueces no nos están oyendo. No, para nada, no estamos condicionando, no estamos condicionando en nada el resultado del juicio que luego se haga sobre el debate. Vosotros no queréis que recortemos porque por eso me habéis votado para que no recorte, y la Unión Europea sí que quiere que recorte. Precisamente el hecho de que se generen estas narrativas de que nos quitan soberanía, deciden por nosotros, nos hacen recortar en derechos sociales, no nos permiten darte las ayudas, y encima, si luego sale mal, tú estás pasándolo económicamente mal y estás pasando una mala situación por culpa Unión Europea y su condicionamiento, es cuando se generan esas situaciones de narrativas ante Unión Europea y aumentan los extremismos. Ante eso, Abel decía, es que es muy importante tener una Comisión Europea que haya cohesión. Pues hombre, pues para que haya cohesión, Abascal ahí no pinta mucho, la verdad. Porque yo me lo imagino diciendo cualquier tipo de burrada de que la soberanía es absolutamente nacional y española, ya te aseguro que ahí consenso no va a haber. Es mejor tener líderes moderados que sí que puedan aceptar que de alguna forma hay que tomar determinadas medidas, pero no cayendo en el populismo extremista de aquellas personas que votan a partidos bajo la creencia que la Unión Europea va en contra. Independientemente de acuerdo que uno pueda estar en esas cuestiones que estaba planteando Borja, el uso de esos coloquialismos y de llevarse a los... Es puro PP. En PP no vamos a encontrar unos... O sea, son buenos argumentos, pero que a lo mejor no se busca una belleza. Por eso, por ejemplo, se hace también un torneo de discursos, para buscar una estructura verbal diferente. Aquí digamos que estamos discutiendo un punto de vista y digamos que se entra mucho al barro. Sí, pero llevarte el discurso, el debate al ejemplo, en este caso de la política nacional, de lo más cercano, de... Bueno, no sé, quiero decir, esa alusión que antes ha hecho a... No soy votante del PSOE, pero lo voy a defender. O ahora la alusión que ha hecho a... Porque también refuerza tu postura. Es como concedo al rival y por eso mi postura es mejor. Es una herramienta también de mira qué independiente soy, que puedo defender esto igualmente. los países del norte condicionan mucho esas decisiones. Si precisamente ha habido la bronca que ha habido es porque los países del norte están en contra a fondo perdido y quieren a fondo condicionado. Lógicamente, la lucha que existe, aunque formalmente no, pero en la práctica sí, señores jueces, que esto es conocimiento, lo que ha informado promete, es que hay divisiones entre norte y sur. Luego por tanto, sí que es cierto que los del norte condicionan alusión a los jueces, y deciden digamos qué políticas que o a qué buscan que convencer a los jueces. Por tanto, sí que es cierto que los del norte deciden, sí que es cierto que se creo que ha llegado el minuto final. Que explicaba que era muy negativo en su turno. Decía que existen un montón de cosas positivas con las que podemos condicionar. El problema es que nunca explican el por qué estas reformas necesarias y buenas para los países del sur. Javi Juan pregunta cuántos quedan. Quedan otras cuatro personas todavía. La legitimidad y la soberanía, pues podemos preferir un mundo en el que, al margen de las ayudas del COVID, para que tú puedas adoptarlo en base a tus características concretas, sin condicionártelo, sin el riesgo de crear partidos euroescépticos, al margen de eso y cuando toda esta situación se supere, nos sentamos, negociamos las reformas estructurales para prevenir una otra futura crisis económica. No entiendo el por qué esas cosas positivas que decía el mundo del primer gobierno que sucedería en el suyo no se pueden ocurrir en el mío, pero en otro contexto, sin ligado a la situación del COVID, tal y como lo explicaba Belén, y luego nos decía, bueno, pero es que es preferible que todo el mundo adopte la misma política. Creo que no. Hay diferentes formas de llegar a un fin. Cuando, por ejemplo, en España votamos al Partido Popular es porque consideramos que la forma de salir de la crisis era por medio de la tijera. Cuando votamos al Partido Socialista es que consideramos que la forma de salir de la crisis es por medio de la chequera. Cuando los países deciden ideológicamente cómo quieren salir de la crisis o cómo quieren gestionar su dinero, eso es algo que no hemos decidido en la Unión Europea y eso es algo que tenemos que no se han probado previamente. Nosotros, por tanto, creemos que sigue siendo compatible a tomar una armonización mínima de políticas económicas, pero en base a la ideología de cada uno para evitar las narrativas anti-Unión Europea que pueden ya ser tan perjudiciales para corte. Para que las medidas realmente sean el difíciles. Aviso intenso. Ahora, perdona Rafa, ahora sí entra ya en los siguientes equipos, ¿no? Ahora entrarían los otros dos equipos, que son lo que se llaman las cámaras bajas. Es como si, por ejemplo, hubiese hablado ahora mismo el gobierno y dada va a hablar los partidos políticos, o como si fuese, para que nos hagamos una idea, el Congreso y el Senado. Pues ahora van a hablar los representantes de los pero partidos del Senado. Ahora vienen otros dos equipos, igualmente, uno a favor y otro en contra, pero vienen a hablar después de que hayan debatido ellos. Con lo cual ya tienen un poco marcado también sí. El por dónde discurre la cuestión. Y de nuevo van a ser 7 minutos y siempre van a ser gobierno-oposición, gobierno-oposición, uno a uno. Lo que pasa es que ahora hay que... ¿Entre ellos han hablado previamente los dos equipos que están a favor? No, es que son cuatro equipos que van cada uno de su padre y de su madre, pero ¿qué pasa? Que ahora el equipo de gobierno tiene que tanto defender su postura como atacar a los del gobierno de la Cámara Alta. Suele, digamos, una de las tácticas suele ser, por ejemplo, decir, estamos de acuerdo con nuestros compañeros, pero les ha faltado decir esto y esto. Entonces suele ser una estrategia, por ejemplo, de jugar así. Porque una de las cosas que se penaliza mucho es lo que se llama acuchillar al gobierno. Tú digamos que aunque seas gobierno, tú no puedes atacar directamente a los tuyos. A ver si Javi nos puede subir un poco el volumen. Es decir, quiero que hagas una reforma al sistema de pensiones. Creo que hay países que pueden decir, bueno, voy a bajar el aporte estatal directo a las pensiones, o hay países que pueden decir, bueno, voy a subir la edad de jubilación para que las personas coticen más tiempo durante su vida, etcétera. Creo que hay un cierto margen de decisión dentro de los cuales los países pueden decidir. Esto es una cuestión falsa que les ha vendido la Cámara Alta de oposición. Ahora sí, 4 extensiones que nos van a hacer ganar el debate. Creo que las cámaras altas nos traen más dudas que respuestas. Yo le voy a traer más respuestas. Primero, creo que las medidas sin condiciones generan condiciones favorables para que las empresas grandes se aprovechen de este tipo de cuestiones. Creo que las empresas grandes tienen maquinarias de lobby tremendas que les llevan, que están incrustadas en muchos estados, sobre todo en países del sur de Europa. Creo que, por ejemplo, tienen incluso maquinarias de lobby que inciden en la misma Unión Europea, como por ejemplo sucede con el tema de la PAC, cierto, en este que veíamos caso, en unos debates anteriores, cierto, donde básicamente no todo no. El dinero lo reciben. Entonces, las grandes empresas. Creo que básicamente sucede lo mismo con el rescate bancario de Estados Unidos. ¿Cuál es el no punto? Es que necesitamos este caso, que este dinero se gaste bien. No queremos malgastar ni un centavo, porque de esto depende la sobrevivencia y el bienestar de todos los ciudadanos europeos, no solamente de las grandes empresas ni de quienes están en cúpulas de poder. Creo que aquí hay un punto importante, porque con esta extensión te demuestro que los gobiernos actúan en base a presiones de grupos económicos. Creo que en ese orden de ideas Le hay grandes Borja, campeones. ¿Cómo existe un incentivo para que, las grandes empresas se apropien de este tipo de medidas para dar rescate solamente a ellos, que al final del día no impacten población de a pie que realmente lo necesitan? No, creo que gobiernos como Italia, como España, cierto, estarían muy felices de, en el fondo, ceder a presiones económicas. Creo que bajo esa lógica existe un incentivo muy, muy, muy potente para malgastar este dinero, pero creo que en segundo lugar existe también un incentivo a ser populista, y esta es parte de la segunda extensión. Creo que hay gobiernos como el de Pedro Sánchez en España, creo que el gobierno, bueno, ya no es parte Inglaterra de la Unión Europea, pero creo que en Italia también sucede lo mismo, han tenido un pésimo manejo de la pandemia que ha debilitado su imagen no solamente dentro del país, sino que a nivel internacional. Creo que además estamos en un contexto de crisis de credibilidad en las instituciones de Europa, de auge de ultraderecha, de narrativas anti-europeístas. Creo que en ese orden de ideas añadir más políticos para malgastar extender el dinero, la posición a favor con argumentos nuevos, quieren recuperar la popularidad para seguir en poder. Creo que lo primero que un gobernante quiere hacer es mantenerse en el poder. Creo que tienen todos los incentivos para gastarse ese dinero mal. Ya respondimos por qué creemos que entregar este dinero. Nos comentan desde cabina que hemos tenido una audiencia en Facebook de 404 personas en este rato que llevamos hablando. Con la regulación, yo puedo definir desde la Unión Europea dar ciertas pautas de cómo vamos a gastar este dinero. Es decir, tomamos medidas que obligan a los países a tomar medidas de estabilidad financiera, no sé cuánto fue. Bueno, yo lo he escuchado en algún programa anterior, creo que se explicó este formato de debate. Sí. Y la verdad es que desde que lo escuché, digo, bueno, pues yo la verdad es que este año había estado trabajando el debate en dos grupos. Creo que en ese orden de ideas tenía menos de 10 personas por grupo de clase. Y la verdad es que me resultó atractivo, porque sí, era una forma de poder llevar el debate a un aula completa, normal. Total. Que por eso, porque claro, si no tendría que ser seleccionar un pequeño grupo en representación. Y claro, lo interesante que a mí me parece que llevar colaboran. El debate es que, claro, que estimular que todos países con un bajo, aprendan que en el fondo a argumentar que lo que dicen, ¿no? Que además una cosa que suele hacer la hora de debate es hacer los torneos Seneca o los torneos interescolares, creo que son, ¿no, José María? Son torneos de centros escolares. Y muchos centros lo que hacen es hacer varios equipos, con lo cual tienen poca gente, pero son, en suma, a lo mejor puede hacer es que cinco equipos y llevas a 40 personas. En tiempos de necesidad pero para mantenerse este formato en el poder, con respecto al académico tiene otra, tiene mucha diferencia. Tiene mucha diferencia. Y este yo lo confieso, el académico me gusta más. Creo que básicamente porque tenemos que asegurarnos de que este dinero se los temas, el tema a tratar siempre es el mismo. Y te lo dan un mes antes de que empiece, bueno, no sé, X tiempo antes de que empiece el torneo. Entonces, en los equipos que son de cuatro cuando solo inyectamos liquidez un trabajo sin deuda, cierto, de documentación, al final del día el valor de la moneda termina por devaluarse, cierto, creo que cuando esa inyección de liquidez es tanto con deuda, para la posición a favor como en contra que le puede tocar en cualquier que momento a lo ese dinero va a tener que retornar, sin embargo, no va a poder ser mal gastado y en ese formato tienen un trabajo previo que siempre es el mismo para entrar al clash de aunque pueden ir aprendiendo a lo largo del torneo, creemos que no está saldado en este debate, cual, creo que no me interesa tanto la legitimidad, o sea, creemos que es cierto, pero creo que hay un punto mucho más importante en este formato. La moción cuando que tiene que defender dice, a favor o en contra la conocen un cuarto de hora antes como los países o, que eran o 20 minutos antes entonces, de ponerse a debatir. No va a ir necesariamente a quien se lo merece, cual, sino a quien el arbitrio de los gobernantes que sobre la marcha, que tiene que ir. Creo que en ese orden de ideas no sobreponerse a la sorpresa y organizarse que muy rápido a las personas que realmente pero, se lo merecen. Creo que en mi mundo las condiciones no sé si a favor o en contra juega el que los equipos son solo de dos personas. Entonces creo que no solamente esta medida es legítima por lo que decía mi alta, sino que también es justa. Aquí, en la medida cuatro, que aseguramos de son que pareja, este entonces, no llegue a personas se nota mucho que cuando una pareja está muy compenetrada. No hay un modelo que es el intermedio, que no es el modelo de simulación parlamentaria. En último lugar, creo entonces, que hay, si puedes tener mejor 80 personas y tienes comisiones en las que hay que discutir, es un modelo mucho más romántico, más participativo, mucho más participativo y muy divertido, muy divertido. Se lo recomiendo. De dirección política sin capacidad de dirigir al continente en un momento de crisis que es precisamente para eso lo que se crearon, es para que se crearon este tipo de organizaciones. Creo que en el mundo de gobierno cuando ponemos condiciones creo que estamos dando imagen de que básicamente tenemos una Unión Europea con dirección política que es capaz de guiar esfuerzos mancomunados para salvar a toda Europa de una crisis. Creo que incluso si es que yo no soy capaz de convencer a los convencidos del Vox de o de los partidos espectacular, porque sí puedo evitar, cojo lo que me da el gobierno, este tipo de cuestiones, que el discurso de estos países antieuropeos armado, calen en el votante medio, muy buena intervención calen en la de baja gente, de gobierno doy de la primera, imagen de que soy una Unión Europea con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de dirección política para enfrentar una crisis. Entonces, ¿por qué te demostramos que es importante que el dinero regrese? ¿Por qué te demostramos que en mi mundo hay menos aprovechamiento de las grandes empresas? ¿Se frenan los incentivos para ser populistas? ¿Porque hay justicia y porque fortalecemos el relato de una Unión Europea fuerte y con capacidad de dirección en tiempos de crisis? Ganamos este debate. Muchas gracias. Aguante el peyote desenfrenado y Tritón. ¿Y viva qué? ¿Viva algo? No me entero. Yo creo que ha sido el viva el. Muchas gracias. La sigla de su. Llamamos a su miembro de oposición. O sea, acaba de hacer una intervención espectacular. Este lo hemos podido escuchar poco, pero de fondo. ¿Se te escucha? Sí. Vale. Tienes la palabra. Vale, pongo mi cronómetro y listo. Dicen 3, 2, 1. Panel, creo que el gran problema que tienen todas las panel cámaras es en este panel debate de jueces. Es que no se pusieron se hace referencia al panel un poquito en el prep time a leer el info panel. Slide. Es panel, decir, panel, no estamos panel, defendiendo en gobierno, bueno, no defienden en gobierno, básicamente un sistema de condicionamiento para reformar nuestro sistema de repartición económica a partir de darle a los más vulnerables. Están defendiendo particularmente de con la medida que plantea la moción del info slide un sistema de pensiones de ITSM, una que no reforma sé cuál es al mercado laboral. Ojo con esto porque ITSM es sumamente importante que tengamos en cuenta y analizar cuáles son los riesgos, por ejemplo, de implementar o no y darle inversión al sistema de pensiones, lo cual técnico, es básicamente no sé lo que defienden en gobierno. Básicamente, en Baja Opa haremos tres cosas muy sencillas. La primera, dar un framing de quiénes son los más afectados por la crisis y a quiénes tenemos una mayor deuda en principio y en práctica. Segundo, por qué creemos que hay mayor accesibilidad y mayor libertad para la gente de nuestro lado, es decir, el que puedan Instituto entender y que puedan Monterrey tener un beneficio de esto. Tercero, pues, una autonomía operativa. Monterrey, y cuarto, México, cómo después del segundo brote o potencialmente lo que puede pasar, qué escenario plantea algo mejor para el futuro. Comencemos con el framing del ciclo económico. Ojo, porque creemos que la gente que más claro se ha visto vulnerada por la mexicano, por el coronavirus, bueno, y por la pandemia son las personas que menos tienen, es decir, aquellas que no pertenecen como tal a las grandes empresas como Amazon, que le interesaban mucho las cámaras altas, o a las empresas más fundamentales. Creemos que la gente que trabaja, por ejemplo, en las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, es la gente que más vulnerada se ha visto, porque, ojo con esto, son aquellas personas que ni siquiera se pudieron dar el lujo de entrar en el confinamiento y de entrar justamente en quedarse en sus casas, ¿no? Como la gente que trabaja todos los días, aunque haya una pandemia, es aquella a quien tenemos mayor deuda, porque es a quien en principio el Estado le falló en un principio y por esa razón algo no pudo, no por ejemplo, quedarse decir, en su casa. Y ellos no son de México y la moción es una moción basada en una política europea, lo cual hace que tenga un más ese, mérito pero tienen ese puntito ahí de desventaja, digamos. No, pero igual que si no hubieran planteado aquí algún tema de actualidad donde hubiera sido sobre, por ejemplo, Donald Trump. Por ejemplo, ha dicho la actualidad internacional. Fíjate que dice, bueno, pero las pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las que no pudieron durante el confinamiento, a lo mejor puede estar hablando de su experiencia de lo que se vivió en México, que no sé, esas pequeñas y medianas empresas, cómo vivieron el confinamiento. Hasta que los argumentos de los otros, si él pueda mantener los suyos. Es que los jueces, aunque un juez detecte una mentira o un error, tú como juez no puedes descalificar un equipo o bajar la puntuación de un equipo, aunque den información falsa. Ese es uno de los problemas que tiene ser juez, que uno puede lo que se llama juzgar de oficio. Sí, si otro equipo la pone en evidencia. Claro, tienes que esperar. No, pero de alguna forma se puede penalizar. No, porque tiene que ser que el otro equipo se dé cuenta, porque si no permanece. Si el otro equipo sí se da cuenta, sí. Quiero decir, yo digo una mentira y si cuela y todo el mundo se la come. pues todo el mundo se la comía. Ahora, si yo la suelto y tú del otro equipo te das cuenta y lo pones en Solfallí y dices, esto no es verdad, entonces sí, ahí se me va a penalizar. Porque... Pero suele ser muy extraño, suele haber mucho uso de esta herramienta porque es muy difícil de... O sea, los jueces, por ejemplo, puede que no seamos expertos en derecho. Y te puede sonar que es mal, pero no hay forma de comprobarlo. Porque cuando yo, por ejemplo, tengo a un gobierno que está implementando medidas y no tengo que ponerme en cuentas con la Unión Europea, creo que es más probable que yo, por ejemplo, como ciudadano de España, de Italia, de Hungría, pueda rendir cuentas con mi gobierno, exigirle a ellos a que me den, por ejemplo, ese tipo de cosas. Como en ambos escenarios, si las cosas van mal, creo que es mucho menos probable que yo pueda exigirle al Consejo Europeo que me que haga una resarcición del daño cuando yo tengo un gobierno que probablemente tenga mucho más incentivos. Ojo, porque incluso en ambos paradigmas, como el punto del populismo es un wash porque pasa en ambos, porque no se lo deberían comprar a nadie, o sea, pero sí hay mecanismos que no les dan. Sí, es que incluso en el escenario es muy, por ejemplo, muy típico también de gente joven que suele usarlo a diario en la escuela. En nuestro paradigma, a inyectar liquidez a la gente de a pie. Sí, que bueno, él, su lenguaje de un chico joven que vive en México, usa mucho anglicismo, mucho, que lo mete en su lenguaje coloquial. Es la riqueza también que tiene el debate en el sentido de que están conviviendo equipos de todo el globo, o sea, en este caso en español, pero bueno, pues tenemos equipos mexicanos, equipos de Chile, y seguro que ha habido de mucho más sitios. Y esto se lo ha permitido a muchos más. Bueno, de todas formas, los extranjerismos, muchas veces luego, como se digamos que hay mucho uso del término inglés porque eso es British Parliament, o sea, que es un modelo que viene del mundo anglosajón, por eso es muy, toda la terminología es de ese ambiente. Contrario a lo que la Unión Europea se propuso al principio, creo que la razón por la que justamente se salió hoy en día Gran Bretaña también tiene que ver mucho con ese tipo de obligaciones. Creo que al final la imagen de la Unión Europea y la imagen de los países se ve mucho mejor cuando yo mantenga una autonomía operativa que me permite contextualmente saber en qué lo puedo invertir, pero además que me permite también tener una soberanía que no concluye en su lado y que al final por esa razón estoy en contra de esto. Creo que países como por ejemplo Hungría tienen una legítima claridad de que quieren hacer otro tipo de cosas y no tienen que obligarse a eso. Creo que esto daña mucho más las relaciones, pero también daña como tal el estado de derecho de esos países y no les da la oportunidad a que lo hagan. Creo que también eso violenta como tal a la Unión Europea. Este mecanismo de autodeterminación, ojo, nunca se los dan en la alta. Creo que es mucho más probable pensar y más plausible pensar que yo tengo eso porque quiero mi estado de derecho y porque entiendo que contextualmente no es lo que requiero. Tercer punto, sobre qué pasaría en un segundo brote. ¿Por qué van a perder las cámaras de gobierno? Porque nunca caracterizan cómo funciona el sistema de pensiones y a qué va ese dinero. Creo que el sistema de pensiones justamente implica invertir, por ejemplo, en el sistema que puede ser privado o público, en un sistema que va directamente al gobierno o que va directamente a las empresas que son quienes manejan como tal las pensiones. ¿Por qué esto es totalmente negativo ante un segundo brote y por qué en la comparativa incluso en la baja les ganamos? Porque justamente, por ejemplo, el sistema de pensiones es de los más riesgosos. La razón por la que, por ejemplo, en 2008 se fue literalmente al carajo el sistema de pensiones es porque teníamos que rescatar financieramente un mercado que era sumamente riesgoso porque depende principalmente de que literalmente el COVID no tenga como tal el efecto en las empresas. Creo que ante un segundo brote y literalmente invertir el dinero en un sistema de pensiones es totalmente negativo porque es demasiado riesgoso, porque a largo plazo yo lo puedo perder todo porque el segundo brote puede incluso hacer que una empresa quiebre. En ese sentido, es mucho mejor invertirlo en el ciudadano a pie, en quien al final de cuentas puede incluso mejorarse ante la pandemia. Creo que ese tipo de cuestiones son mucho más positivas porque incluso invertirlo al sector privado, eso será mucho mejor. Creo que Amazon en su paradigma probablemente sí estaría súper bien, yo puedo invertir en mis pensiones, pero la gente de a pie, las pymes, las pequeñas empresas no se pueden dar el lujo de pagar las pensiones, no se pueden dar el lujo de esto, y porque a ellos les debemos mucho más, porque son los más afectados. Estoy increíblemente feliz de mecanizar y proponer desde el lado de la oposición. Here, here. Bueno. Como estábamos hablando. Muchas gracias. Llamamos al látigo del gobierno. De influencia inglesa. Yo ahí. Creo que se han confundido un poco. Perfectamente. No me ha parecido una buena intervención. En el sentido de que. Ha confundido términos. Breves dedicatorias. Si deja claro. obviamente, cuando por ser hablado, compañero, por ejemplo, siempre, del sistema de pensiones, a César, por de ser todo ese, mi maestro, mi profesor y mi amigo desde el 2016, que es lo negativo y que no. A Mauricio, por compartir el gusto de debatir gobierno, de buena fe, de darle personas, punto de información a la alta, de hacer engagement con los casos, como fueron dichos. ¿Cuál es la idea? Al club de debate virtual, de porque en definitiva, permiten satisfacer mi necesidad de debatir. No está en cuestión el hecho de que exista, ¿no? En última, a Tritón, sino mejorarlo al consumo o modificarlo. De drogas, pero como no sé si tiene claro cuál es el sistema en sí. A la cuenta porque de es que en Europa hay muchos sistemas de pensiones. En diferentes. Virtud de tres puntos de choque esenciales, le voy a quitar el campeonato el que a cada los repuntes tampoco venía. El primero muy es dónde se gasta mejor el dinero. El segundo es dónde hay una mejor imagen de la Unión Europea. Y el tercero, quizás un poco menos contencioso, es el principio. Vamos con lo primero, ¿dónde se gasta mejor el dinero? Y aquí quiero decir algo que es importante que se diga. El caso de nuestra alta es bueno, el caso de nosotros también es bueno, pero la pregunta es ¿cuál caso responde mejor a las dudas de oposición? Oposición le preguntaba ¿por qué es más probable que se gaste peor el dinero de un lado que del otro? Y te voy a explicar por qué, acorde a lo que ya te dijo Fernando, que Yuval omitió completamente el argumento que pasa en limpio por parte de Fernando respecto a cómo cuando tú no pones condiciones hay maquinarias de lobby y hay empresas grandes que justamente tienen los incentivos de poder entrar y hacer que el dinero menos llegue a la gente, que es lo que le importaba a Yuval. Creo que esta idea choca directamente con la idea de oposición. ¿Por qué pasa esto? Fernando ya te lo dejaba claro, pero te lo voy a ejemplificar. Gorka y Belén se acordarán muy bien, porque fue su caso el día de ayer en la ronda 4. Nótese cómo en España, en la PAC, el 80% de la plata va al 20% de los beneficiarios, con suerte, apenas. ¿Y quiénes son esos? Sorpresa, las grandes empresas, porque financian campañas políticas. Son los financieros de quienes están en el poder y así tienen fuerte influencia en el Estado, porque en el mundo color de rosa en el que vive oposición parece que no existen lobbies económicos que influyen en las decisiones políticas y en las decisiones económicas de los gobiernos, parece que no existen lobbies partidistas que también influyen en esta y parece que no existen decisiones que pueden estar viciadas por un montón de factores que parece que la oposición omite. Ahora, ¿por qué segunda oposición no se lleva este clash de ninguna manera? Nótese los como este desencuadre que nos de tratan de hacer respecto de a lo que mencionaba el InfoSlide es falso, por una razón muy sencilla, y es que lo que menciona el InfoSlide funciona cada de manera grupo tiene un rol diferente a lo largo del debate porque actúa de manera general, pero de manera específica creo que mucho. Materializa en lo pero siguiente. Se puede ganar primero, de austeridad, de segundo, de flexibilidad laboral se podría, tercero, pero por ejemplo es muy difícil ganar cuarto, como alta de gobierno no lo que tenemos con Javi activas de empleo. Quiero, creo que por eso sí. Yo no entiendo por qué no es eso habitual. De inyectar dinero a la ciudadanía de manera directa es exclusivo y el debate se desarrolla a partir de que tú te calles, entonces hay poco lugar a convencer replantear las condiciones que establece la Unión Europea. Creo que en función de eso, segunda oposición no se lleva este clash, pero nótese lo que me dice, porque trata de invertir el mecanismo de Fernando y decir, ya como no, mira, ir es que como somos populistas, obviamente, ir dejando, genera un sobre todo los dos últimos del final, solo que tienen que hacer mejor. Perdóneme, señor, pero no sé en qué mundo piensa usted que las medidas que son guiadas por el interés populista de las personas van a ser mejores medidas que las medidas tecnocráticas, que las medidas que vienen de los órganos técnicos, que las medidas que están pensadas por gente que literalmente sabe qué es lo que aporta en tiempos de crisis, muy sabe qué es lo que no aporta. Mucha, si es que en un momento determinado no es mejor meter liquidez a lo tonto de manera inmediata, el experto te lo va a decir. Creo que por eso yo prefiero una decisión técnica, y si esta decisión técnica se traduce eventualmente en liquidez directa para las personas, muy bien, pero no entiendo por qué eso es exclusivo y tampoco entiendo por qué es mejor ese incentivo populista. Llevarlo hacia tu lado hace que pierdas justamente este clash. Primera oposición también está completamente fuera. Gorka y Belén preguntaban, pero hombre, ¿por qué se va a gastar peor del dinero? Yo entiendo que se va a gastar mejor, incluso entiendo que de tu lado lo que va a ocurrir cuando se gaste mal el dinero es que básicamente yo voy a tender a criticar a la Unión Europea, más de eso en el segundo punto de choque, pero nótese como específicamente respecto al punto de choque de dónde se gasta mejor el dinero, primera oposición no tiene material, no tiene material acá. Yo no entiendo por qué se van a tomar mejores medidas de su lado, pero incluso entiendo que los argumentos de Fernando chocan de manera directa con lo que decía primera oposición. ¿Por qué? Fernando te explica en este punto cómo actúan los gobiernos, te explica cómo es la tasa de interés, y esto es relevante porque primera oposición me dice, hombre, esto es súper injusto porque esto es imprevisible, nadie lo veía venir y de la nada le estamos cobrando un montón de plata a esta gente. Creo que esto resulta bastante falso cuando te explicamos de qué naturaleza va a ser el interés, que es un 0,5%, mucho juego con esto, porque la alta sí es que se mete en un razonamiento de Batilandia especulando cómo iba a ser, pero baja de gobierno, de o sea, nosotros sí le decimos cómo va a ser específicamente, pero déjame añadir algo, porque esto se paga en el muy largo plazo. Creo que yo prefiero. Está haciendo además debate con lo que se llama el debate en largo y el debate en corto. El debate en corto sería baja entre baja o alta entre alta. Y se hace largo cuando es debate de baja contra una cámara alta. Por ejemplo, que baja de oposición, ataque alta de gobierno. Están en secuencia, están muy lejos una de la otra. A mí me parece que está recurriendo en exceso a los argumentos de Fernando. Sí. Al fin y al cabo, ya han participado 6 personas y está muy focalizado en la línea de Fernando, quizá por proximidad. Habiendo dicho eso, te voy a explicar de qué lado está mejor la Unión Europea. No obstante, no me parece una mala intervención. Estamos en oposición, ¿verdad? En ningún momento. Creo que se ve como un órgano que únicamente entrega dinero, que su única labor es entregarle el dinero y luego el cómo administramos el dinero es de un... Ese es el sexto. Estamos en gobierno. Por eso te sigo también... Sí. Este es el séptimo, claro, por eso está haciendo tal. Es normal que haga tanto resumen y que esté disparando a todas las direcciones, es su rol. Y ahora en el último caso vamos a ver exactamente lo mismo y más. Él lleva ahí un rato tratando de pedir la palabra, que y no se han concedido palabras en ningún momento, ¿no? Pero además, una duda que yo tenía, entonces, ¿puede pedir incluso del otro equipo, del contrario, o sea, del... No, pides al que interviene. O sea, sobre el que está hablando, le puedes preguntar a ese. Sí, pero Belén también puede hacerlo, que era la primera... Cualquier equipo puede preguntar al que esté hablando en ese momento. Vale, independientemente de que sean del primer equipo. Haz la pregunta. Porque todos no quieren que le culpen o que no haya una moción de censura. El dinero va a quien lo necesita. Dos, los lobbies grandes son los europeos. Fuera del debate, no comparativo. Eso no podría ser más falso, la verdad, Belén. La verdad, piensa tú en lo siguiente. Quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Piensa tú en lo siguiente. Quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Eso no puede ser más falso. Puede tener un incentivo, puede tener las ganas de gastar ese dinero. Dando tiempo a él mismo. Sí, es un truco para pensar la respuesta. Creo que nunca piensa lo siguiente. Vamos parando a pensar lo siguiente. Mientras él está pensando. Una refutación de titular a los 5 mecanismos que te traía. Quedarse callado, Fernando te explica después de una pregunta, puede ser mortal. Solo una mención, arroba cantos20, nos ha dado me gusta en Twitter. Así que María José, muchas gracias. Le ganamos a la baja de oposición por las razones ya explicadas, le ganamos a la alta de oposición por entrar muchísimo mejor al clash, y le ganamos a la alta de gobierno porque a mí no me importa tanto si es legítimo o si no es legítimo, como si me importa saber dónde gasto mejor el dinero, dónde tengo una mejor Unión Europea y dónde el principio está mejor probado. Por todas esas razones, no es un valorador, a mí me está gustando. Cuando tengamos dinero, vamos a ir un semude y lo vamos a ganar. Muchas gracias. Muy bien. Aguante Valparaíso. Que quede constancia de eso. Muy buen orador, muy, muy organizado, ¿no? O sea, ha atacado a todo el mundo, pero con calma, ¿no? Látigo de gobierno. Llamamos al látigo de oposición. Que se llaman látigo. Sí, los whips. Porque es el bueno, si conocéis la serie House of Cards, la original es británica. ¿Benjamín? Y estaba esa figura del whip, del... Lo que sería aquí Cayetano Álvaro de Toledo. No sé, me da mucho gusto debatir con las personas que están aquí. Son muy bonitas, excelentes debatientes. Perfecto. Personas muy bonitas. Divino. Tienes la palabra. Cierra el debate, baja de oposición. Se ponen a mirar, denme unos segundos. Benjamín. Esa camisa hawaiana. Bueno, o sea, antes de empezar, que es una dedicatoria para Yubis, que es mi pareja en este momento, porque fue de mis primeras parejas de debate y crecimos mucho juntos, y me da gusto que nos podamos volver a encontrar. Ha sido una travesía muy larga y siempre es un gusto debatir con amigos. Ahora sí, eso también es bonito, empiezo en 3, 2, 1... Del lado de baja de oposición, nosotros creemos que los países están mejor en el corto plazo porque hay una mejor inversión de los recursos, incluso aunque no exista un incentivo para que se dé la mejor inversión, porque a largo plazo tenemos un desarrollo mucho más homogeneizado, mucho más cohesionado dentro de la Unión Europea, finalmente, porque los principios se cumplen cuando estas dos cosas se dan. Además, incluso si no se cumplieran por cuestiones como la libertad y la autonomía, que las explica Yuval, sigue siendo mejor que tengamos esta medida. Vamos con el corto plazo y por qué en el corto plazo le ganamos a las cámaras claras. ¿Qué nos dicen alta de oposición, Belén y Gorka? Nos dicen dos cosas. La primera es que el COVID es impredecible y no es su culpa. Estamos de acuerdo, no entendemos la relevancia. Segundo, nos dicen que España conoce España. Lo que les dice Yuval es más importante, y es que no solo se trata de que los países conozcan a sus propios países, sino se trata de los incentivos electorales que tienen este tipo de cuestiones, por ejemplo, en la mayoría de los países populistas, pero más allá de eso, en la comparativa. Es decir, España también conoce a España en el lado del gobierno, en el lado de que se hacen como ese tipo de afectaciones. La comparativa es justamente cómo se dan este tipo de conocimientos al hacerlo, ¿no? Y cuando no hay ningún tipo de restricción previa, el conocimiento del que les habla Yuval permite que tengamos un mejor ciclo económico porque hay mucho más liquidez de capital. Es mucho más fácil que se inyecte esto en las personas. Es decir, se dan préstamos a la voz, como se hizo en Estados Unidos y en México, en donde simplemente ibas con el gobierno y le decías, hey, soy tal, dame 25 mil pesos, dame tantos miles de dólares, sin ningún tipo de restricción, no importa, no me tienes que comprobar más que tú tienes tu propia empresa, cosas de ese estilo, no me tienes que volver a pagar. No me lo quiero imaginar si lo tuvieran que hacer en persona con mascarilla. Cuando existe mucho más liquidez, entendemos que tenemos un mejor ciclo económico. Es decir, cuando en alta de gobierno nos dicen que hay mayor desarrollo, nosotros respondiendo diciendo, el desarrollo a partir de la competencia, punto número uno, no existe de tu lado de la casa, porque de tu lado nadie le compite a las grandes, nadie le compite a Amazon, la gente que tiene un buen de dinero, los miles de millones de dólares que tienen las grandes empresas para subsidiar, no lo tiene mi abuelita, no lo tiene el don de las tortas al cual nosotros estamos defendiendo. Nosotros necesitamos que ese don de las tortas tenga un suficiente préstamo a la voz, que solo ocurre cuando no hay restricciones, porque sería tonto invertir en el don de las tortas para que la forma de poder intervenir en el debate de ese grupo, de ese equipo que intervino la primera y ya se terminó, intervenir haciendo preguntas. Pero si no se conceden, claro. Entonces, ahora están pidiendo una. Y pero claro, la inteligencia también está en concederla o no. Pero sí, lo más fácil, lo más conservador es no concederla. Yo que he juzgado por dentro debates, tú también lo he visto en el formato de P, no suele penalizarse la falta de dar preguntas. O sea, eso es más fácil no concederla, sí. y con eso y jugar tú eliminarle a ese primer equipo la posibilidad de volver a intervenir en el debate, con lo que yo le penalizo. Pero de alguna manera estamos coartando justamente la posibilidad de generar debate. Y si es verdad, yo me administro mi tiempo, yo lo tengo todo medido, pautado, llevo mi guión, y claro, dejar la palabra a otro equipo, primero, me resta tiempo, y segundo, me va a alterar mi exposición. Eso se lo puedo preguntar a Javi ahora, que nos indica. ¿Conceder una pregunta? Sí, se valora positivo porque te expone. Pero el no conceder no penaliza. Pero claro, no concederla no penaliza per se. Pero claro, entonces, por eso digo que si estamos hablando de las bondades de debatir y de aprender a debatir, pero el propio luego el propio ejercicio del debate no penaliza el que no haya ese diálogo. Suficientes, seguras, sino que al final del día justamente son este tipo de personas los que se ven atractivos para los gobiernos populares. Es decir, un gobierno populista, pon tú, que ojo, populista no significa no saber absolutamente nada, pero vamos a comprar la caracterización de Mati porque aún así ganamos. El populista se iba a decir, hey, gente que va a votar por mí, gente vamos que va a votar por mí. Se repite mucho, vamos a ganar, hemos ganado. Que la inversión vamos de esas personas no es inteligente, si se reactiva el ciclo económico que antes no existía comprar, porque no había liquidez, y ahorita ya existe esta liquidez, lo cual nos lleva al siguiente punto de choque, y en algún caso también ganamos. Porque tenemos un mejor largo plazo, justamente por lo que les explicamos. Hay confianza en el mercado de nuestro lado de la casa y del suyo. Es decir, las grandes existen en ambos escenarios. No veo por qué Spotify, YouTube, Amazon, las grandes se vayan a querer salir de Europa simplemente como por esto. Nosotros creemos que siguen teniendo incentivos de que la gente consuma. No vemos por qué se van a salir. Nosotros creemos que hay más probabilidades de que la gente consuma cuando tienen un respaldo económico que les permita consumir. Este respaldo se da cuando les pueden soltar dinero de manera mucho más fácil, les sueltan dinero mucho más fácil cuando no tienen restricciones por parte de los países europeos. Y al final del día entendemos cómo a nuestro lado la confianza en el mercado, la presión económica de la que tanto nos hablan, nos da exactamente igual porque de su lado se presionan. Y Mati nos pone un ejemplo y nos dicen, noten cómo el PAC fue lo peor que le ha pasado a Europa porque el 80% de los recursos se iba a 20% de las empresas. La propuesta de Mati es justamente una homogeneizada en donde la Unión Europea pone estándares de cómo se tiene que ver cada tipo de cosas. El ejemplo que él nos dice para que sea problemático es justamente lo que ellos están intentando implementar. El PAN de agricultura justamente es que se intenta homologar, cosa que claramente no se puede hacer. Al final del día entendemos por qué es problemático, porque nunca nos explican cómo Letonia, Lituania, Hungría va a poder tener las mismas capacidades y las mismas regulaciones económicas al final del día que las tiene Alemania, que las tiene Francia. Vemos que claramente no es tan probable, pero incluso nosotros jugamos en un escenario en donde fuera posible, incluso porque sigue siendo negativo. Después nos hablan de la importancia de que se regrese el dinero. Al final del día nosotros, como ya refutamos esto con la lógica de no, que no nos importan tanto los tecnócratas, pero incluso los gobiernos, como de nuestro lado de la casa, tienen este incentivo de que las personas eventualmente como permitan que este dinero siga para llegar a la Unión Europea. Es decir, si de nuestro lado de la casa sí se cumple el beneficio del ciclo económico, el dinero llega a la Unión Europea eventualmente, y tampoco es como que los países tengan incentivo de irse como los equipos, o sea, los que intervienen en los Atlánticos, sí, tiene una serie de obligaciones de ese resumen que esperamos, es que es obligado. O sea, como baja de oposición, parte, debate sobre qué se penaliza, que una pregunta. El debate va sobre quién debe tomar esta decisión, porque los fines de la Unión Europea es, no es decidir por separado. La legitimidad sí entra, en tanto que su caso es ilegítimo, por lo tanto no se debería hacer. Ok, nuestro caso es legítimo en medida en el que en ambos escenarios se está probando el presupuesto. En tu baja te lo refuta de manera excelente, explicándote cómo, si en ambos lados se toma la decisión por parte de los países de la Unión Europea, en ambos lados está siendo legítimo. Más allá de eso, Yuval te explica dos cosas fundamentales. La primera tiene que ver con los principios de autonomía y libertad. Es decir, el mensaje que se está mandando justamente es un mensaje en el que se establece: tú, Hungría, no tienes derecho, no es parte de la Unión Europea, no vales tanto, tus decisiones no son tan importantes en ese sentido. A través de este mecanismo entendemos lo que les explicaban como Gorka y Belén de la idea de la narrativa negativa en contra de la Unión Europea, que no necesariamente es porque no me apoya, sino es porque tú dictas y tú generas como narrativas de países de segunda y primera categoría, países que tienen derecho a opinar y países que no tienen derecho a opinar. No importa que yo a Hungría le meta dinero, no importa que yo haga lo que tú quieras, porque al final del día no soy digno de, por ejemplo, tomar este tipo de decisiones. Nosotros creemos que eso al final del día no solo es ilegítimo que le intenten imponer una cuestión a Hungría, sino que es completamente legítimo que si forman parte de la misma organización, decida cómo usar los recursos voluntariamente, cosa que no se da de su lado de la casa. Más allá de eso, sería muy probable que este tipo de países, los más vulnerables de la Unión Europea, no tengan capacidad de acceder a este tipo de cuestiones, este tipo de regulaciones, por lo cual nunca se verían beneficiados por este dinero. Es problemático porque también forman parte de la Unión Europea, también lo merecerían, pero más allá de eso, es mucho más probable que los países, cuando se crea esta narrativa de países de segunda categoría, que no puedan hacerlo y por lo tanto se vean peores por la crisis porque nunca puedan acceder al préstamo, se cansen muchísimo y eventualmente tengamos un Eurexit porque la gente va a estar hasta la madre de mantener Hungría, si Hungría nunca tiene dinero y quiere ser económica. El Eurexit está a la vuelta de la esquina, cuidado. Eurexit. Bueno, la verdad es que ha sido una última intervención un poco complicada porque no ha cerrado con el resto de equipos. O sea, muchas gracias. Cerramos este debate con esta última intervención. Vamos a dar 20-30 minutos a los jueces para que deliberen. Así que para las 10 volveremos en otra emisión para dar los resultados tanto de la competencia general como el resto de premios, como mejor orador novato y discursos. Dicho esto, cerramos emisión. Muchas gracias a todos las y los espectadores. La verdad es que ha sido... Y ahora pueden seguir... Ahora lo podemos comentar en paradigma con Javi media. Porque... Sí, seguimos en paradigma media. Javier Ruiz, ¿estás por ahí? Pues ya estamos. ¿Qué tal? Javi, ¿cómo estás? Muy bien, gente. ¿Cómo lo has visto? Espérate, es que... Ha sido casi todo el mundo. Es teléfono roto. Está respondiendo a los que están en la conexión. Sí, está respondiendo a los de allí. Y creéis que es... está respondiendo a nosotros. Ahora mismo le llamo. Gracias. Bueno, le pregunto. Sí. Bueno, no sé si tenéis favorito. A mí, honestamente, me ha gustado mucho la primera intervención, la baja de gobierno, la que no tenía imagen, que era una foto solamente. Me ha parecido concisa. Me pareció muy buena intervención. La verdad que... Y bueno, y nosotros que hablando hemos estado interrumpiendo el debate, porque tampoco hemos podido estar atentos ahí a todo lo que han dicho. Pero bueno, la labor de los jueces es que es muy importante. Ahora mismo esa deliberación va a ser una deliberación finísima, porque aparte de indicar cuáles son los equipos que han ganado, tienen que indicar además cuántos puntos se va a llevar cada uno de los oradores para poder establecer cuál ha sido el mejor. Normalmente, en la evaluación de estos equipos suele orientarse que no va a ser que, por ejemplo, el que quede cuarto tenga un orador que tenga 100 puntos y uno que quede primero tenga un orador que tenga 80. Suele establecerse una correlación directa entre que el primero que queda tenga siempre más puntos de orador que el resto de equipos. ¿Se está riendo Javi Juan en el control? A ver. Bueno. Pues, ¿sabemos cuáles eran los oradores novatos? Sí, Javi, hola, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Madre mía, Javier, ¿cómo estás? Un poco saturado. Porque además estaba intentando escucharos y me he dado cuenta de eso, o sea, escucharos y participar de la tertulia, pero me he dado cuenta que me tenía silenciado Javi para que no se hiciera reverberación de que yo lo estaba escuchando en mi pantalla. Muy bien, Javier Juan. No, que estaba Javier Juan con otra conversación diferente en la cabina. Vale, sin problema. Me encanta que hay cuatro conversaciones. Una cosa, ¿nos ha parecido escuchar que había un participante que ha agradecido al debate el poder haber salido de las drogas? Nada de lo que digan los participantes se hace responsable el hombre de debate. No, no, por supuesto, pero que nos ha parecido muy bonito, ¿no? Que a través de la retórica haya encauzado su vida. No, no lo he oído yo, ¿no? Sí. No lo he oído. Javi, ¿tú puedes opinar o estás como juez o no puedes decir nada de momento? Yo puedo opinar perfectamente. Javi, ¿tú cómo lo has visto? Pues la verdad, estoy pendiente un poco a ver qué pasa, porque es que el BP, tal como está sucediendo ahora, sí, está con un estilo bastante agresivo, y yo como siempre he intentado porque yo siempre he sido también un poco agresivo, tirar a más tranquilidad, más consenso y más, no sé cómo llamarlo, sí, más diplomacia, me producen rechazo los oradores ahora que son tan agresivos, y creo que prácticamente todos los oradores han sido bastante agresivos. Maite está un poco en tu línea. Cuéntanos, Maite, ¿cómo has visto el debate? Pues la verdad es que cuando se inició con Abel, la verdad es que al principio un poco me sentí un poco incómoda, porque hablaba, para mi gusto, excesivamente rápido. Sí, es verdad que iba muy... ha hecho una exposición, luego al final, bueno, realmente ha hecho una de las mejores exposiciones, aunque se ha excedido de tiempo. Pero luego es verdad que los que no han sido tan directos y tan rápidos, los he visto muy flojos. Flojos no ya solo porque quizá ya les haya faltado un poco más de argumentación, sino incluso que se han salido por la tangente en algunos temas o en algunas cuestiones, ¿no? Pero la verdad es que a mí, en principio, los que más me han gustado han sido las dos personas que han hecho la apertura del debate, Abel y Belén. Bueno, Abel y Belén. Ah, vale, sí, Complutense y UNED. Belén ha estado muy medida en su intervención. Sí. Inicialmente la vi un poquito más lenta, pero luego se fue acelerando y realmente fue capaz de medir muy bien su presentación, la argumentación y demás. Me ha gustado bastante los dos primeros ponentes. Claro, respecto de los contenidos, como hemos estado comentando la jugada entre medias, claro, si estamos hablando no estamos oyendo, entonces ahí seguro que nos hemos perdido mucho. Pero por ejemplo, me voy a mojar, voy a tirarme a la piscina, no sé si el séptimo orador me ha parecido Mati. Sí, y no sé, en la forma, porque ya digo que los contenidos seguramente no estoy para poderlos analizar todos, se me han escapado mucho seguro, pero en la forma me ha gustado. No sé, era como que parecía, aparentemente, sí, estaba organizándose mejor en el debate. Es verdad que a mucho, no sé si es parte de lo que de lo que dice Javi con el tema de la agresividad, a mucho se le ha colado excesivamente taco, un lenguaje, sí, coloquial, taco, porque si España la caga, mira, yo que sé, a uno que se le ha escapado, uh-huh, esto va a ser una puta mierda, no sé qué, en fin, pero no ha sido un lenguaje paradigmático. El hecho de no llevar la corbata, Javi Juan, apunta para el próximo y estar en su habitación, pues como que le ha distraído un poco más ese aspecto, pero sí, ahí se han relajado un poco. Yo, por ejemplo, coincido plenamente con Maite. Y en el caso que señalaba José María, me ha parecido que la intervención de baja de gobierno ha sido muy superior a baja de oposición. Porque Sí, baja de oposición ha pasado un poco desapercibida. Baja de oposición se ha dedicado a hacer... O sea, en la última intervención ha traído argumentación nueva, mientras que el látigo de bajo de gobierno se ha dedicado a... Hemos chocado aquí con esto, aquí con esta, aquí con esta. Ha sido mucho más organizado, ¿no crees? Analítica, claro. Es como debería ser un látigo, o sea, un análisis final del debate en el que se pueden introducir reputaciones nuevas, pero más analítico, claro. Javi, más de tener una pregunta contigo, porque, por ejemplo, hemos estado discutiendo durante el debate el tema que surge de que... Una pregunta fácil. Sí, pues Maite, procede tú misma. Bueno, sí, bueno, tenía un par de dudas. Una, si se podía saber cuáles eran los oradores novatos de los 8 que han participado. Ah, de estos, esto en concreto, creo que ninguno es novato. Vale. Y luego la otra cuestión ya más práctica. Aquí estábamos viendo en pantalla que pedían la palabra para hacer alguna intervención, alguna pregunta, pero no, nadie en su turno ha dado la palabra a un contrincante. Estábamos comentando muy pocos casos. O muy pocos, ¿no? O se me ha pasado, a lo mejor como he salido un momento de la sala. La cuestión está en que estábamos aquí hablando si eso penaliza de alguna forma. Penaliza. Es más, en debates muy ajustados puede ser criterio de desempate. Vale, Javi, pero a ver, es un criterio de desempate, pero que de entrada, a lo mejor porque yo me he quedado en una ronda muy previa, pero muy pocas veces he visto que se penalice directamente no conceder un POI. Si la argumentación, entiendo que como criterio de desempate se use más, ¿no? La cuestión, o sea, aquí hay un concepto interesante, no sé si lo hemos hablado alguna vez en alguna de las formaciones que hemos hecho en la radio. En BP, como hay 4 equipos, se utiliza mucho lo que se llama el engagement para juzgar los debates y sobre todo para juzgar los enfrentamientos entre argumentos y refutaciones. El engagement es cuánto respondes a la argumentación de un compañero. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, como ha sucedido, cámaras altas no dan ningún punto de información a las cámaras bajas, las cámaras altas no van a saber y no van a poder responder nada de lo que digan las cámaras bajas. Entonces, en el caso de cámara baja traiga un buen argumento y no se le hayan dado no se le hayan dado puntos de información desde altas, esto va a jugar en contra de altas. ¿Veis lo que quiero decir? Sí. Porque no se le ha dado la oportunidad del engagement cuando ellos lo estaban pidiendo para presentar esos argumentos antes y que ellos tuvieran la oportunidad de refutarlos. Claro. Entonces, claro, si hay un cuando estamos haciendo esa comparativa, ¿no?, entre las cámaras alta y baja, y vemos que no han podido responderle y que ha sido porque ellos no le han dado un punto, probablemente gane la cámara baja, es por lo menos ese enfrentamiento. Claro, o al revés. Luego, ¿no?, el conceder la pregunta supone un riesgo. No concede, claro, puntos, también puede pasar. Claro, conceder la pregunta en sí supone un riesgo para quien la concede. Entonces, bueno, por eso se pone el punto del engagement. Porque si no la concedes, va a tener menos peso argumentativo de cara al enfrentamiento con la otra, claro, con las cámaras altas. En porque ese, como se juzga o como sí, se juzga a determinados niveles de debate directamente, cada uno de los que se llaman los cruces. Entonces tú miras comparativamente quién gana, cámara alta de gobierno o cámara alta de oposición, en ese cruce concreto, cámara alta de gobierno contra cámara alta de oposición. Lo haces, ¿quién gana? Cámara alta de gobierno contra baja de gobierno. Vas haciendo cada uno de los cruces y en esos cruces, sobre todo en los cruces largos, o en los cruces largos, los cruces diagonales, en esos cruces si no se hacen preguntas, o si no se hacen preguntas, si no se conceden las preguntas, tiene la de ganar, o debe tener la de ganar cuando se toma la deliberación, quien ha pedido la pregunta, o quien, sí, hoy sí, quien ha pedido la pregunta y no ha sido concedida. Claro. Porque no se le ha permitido el engagement. Bueno, sí, no sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Y el hecho de concederla también es un punto a favor, porque claro, se premia, digamos, el riesgo que se asume. Bien, bueno. Por regla general, ¿sí?, mejor conceder puntos que dejarlos sin conceder. Uh-huh. Sobre todo que nadie del equipo conceda ningún punto va a ser tenido en cuenta. Yo creo que en estos niveles de debate, en una final de un torneo con un break tan difícil, los jueces lo van a tener muy en cuenta. Javi, una pregunta. ¿Se ha aumentado el tiempo de preparación de los equipos? Porque yo sé que en este formato, como 15 minutos. Y se ha aumentado o sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo, solamente que como hemos tenido problemas técnicos, pues hemos empezado en vez de 15, 17, 18. Pero sigue siendo 15 minutos. Pues claro, ellos no están juntos, ellos están a lo mejor uno en su casa y el otro en la suya. Efectivamente. Y tienen que hacerlo por WhatsApp, por como sea, ¿no? Claro, en la plataforma que tenemos para el torneo, que usamos Discord, ¿sí?, hay salas particulares de audio para que puedan hablar los equipos. Vale. De manera que dentro del propio, digamos, servidor del torneo, hay espacios para que los equipos puedan preparar con sus parejas. Claro. Javi, mientras así esperamos que salga la resolución, te queremos hacer preguntas de cómo has visto este año la participación del aula de debate dentro de la noche paradigmática. ¿Qué crees que ha sido lo mejor que habéis podido hacer este año con nosotros? A mí me ha gustado especialmente cuando hemos hecho lo de la pregunta de tu vida. Por ejemplo, cuando vino Nuria y nos habló de la pregunta que más le había gustado en la simulación. Uh-huh. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí, claro. O la mía de Babel, cuando también estuvimos hablando un poco de la pregunta de Babel. Claro. Yo creo que esas son especialmente bonitas porque aunan un poco el ver que hay personitas detrás de debate que les gustan o no les gustan los debates, aunque les toquen aleatorios, ¿no? Y luego que aprovechamos para discutir de las preguntas que más nos han gustado. Claro. Entonces yo creo que de lo que más me ha gustado participar ha sido en eso, de nuestras participaciones en el aula de debate de la noche paradigmática. Nosotros digamos que lo hemos dicho en cada edición, pero estamos súper agradecidos de haber podido contar con vosotros durante todo el curso, y ahora que en agosto nos vamos de vacaciones y ya volveremos en septiembre con un formato similar o adaptado y demás, nos encantaría poder seguir contando con el aula de debate como colaboradores en nuestro espacio, ¿no? Porque nos ofrecéis calidad y contenidos y os queremos dar de nuevo las gracias por todo vuestro esfuerzo tan continuo de estas semanas. Y simplemente pues eso, agradeceros que nos hayáis abierto las puertas de vuestra asociación. Javi, ¿tú que tienes, tú que tienes un espacio? Tú que tienes haciendo valer la palabra. Tú que tienes leprechauns y tienes ahí tus artes oscuras dentro de los jueces, ¿cómo va la deliberación? ¿Sabemos algo? No creo. Ahora mismo lo que me han preguntado hace un momento es que cuánto tiempo van a tener, así que imagino que es porque está siendo la deliberación larga. De acuerdo. Estarán teniendo en cuenta muchas cuestiones pequeñitas. Claro. Lo decimos porque nos interesaría mucho, sobre todo Javi, Juan lo acaba de pedir, por favor, el enlace para precisamente esa gala, dicho de esa forma, ¿no? De desarrollo. Estoy creándolo aquí mientras hablo con vosotros. Pues en cuanto la tengas, dínosla. Y multifunción. Madre mía. Pues Javi Ruiz, vamos a ir cerrando contigo nuestra última edición. Así que te agradecemos que nos hayas abierto las puertas para que podamos comentar un debate en directo, y en nuestras redes sociales dispondremos de vuestra gran gala de cierre y la compartiremos todos. Don Javier Ruiz, ideal. Señor presidente del club de la asociación del Club de Debate de la Universidad de Córdoba, de la Aula de Debate de la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias por el curso y por todas las colaboraciones, y esperamos vernos pronto. Yo agradezco de corazón a vosotros siempre. Y enhorabuena por la magnífica organización de este torneo, que debe haber sido difícil, quiero decir, no debe haber sido fácil. Y un desafío, no gusta decir. Pues Javi, nos vemos pronto. Un abrazo y buen verano. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Pues compañeros, y Javi Juan, si os parece, vamos a ir cerrando nuestra edición. Bien. Así que si vamos a cerrar la edición, Javi Juan, tenemos que hacerlo con una cosa. ¿Susudio? Hombre. No estoy yo. Pues no llega el fin de semana, llega la semana normal, así que voy a empezar agradeciendo para los que estéis presentes, don José María Martínez, presidente del Instituto Uróboros de Córdoba. Muchísimas gracias por esta temporada tan interesante y los esfuerzos semana a semana por traer colaboraciones a cada cual más interesante. A vosotros. Así que como si esto fuese el yin y el yang, saca la espada, por favor. Lo viejo y lo nuevo. Maite, muchísimas gracias por tu incorporación a nuestro espacio, a ti y a Gonzalo Herreros por esas dos secciones tan interesantes que nos habéis traído de matemáticas aplicadas y escudos en la historia, así que esperamos contar con vosotros para el curso que viene. Yo encantada, para mí ha sido un honor. Además, yo no conocía este lado de la radio, siempre he estado de oyente, y la verdad es que me ha encantado. Tengo muchísimo que aprender, eso sí, porque todavía digo, bueno, voy a ver de qué hablo, y luego se me queda enseguida corto el tiempo y miro una idea y tengo para dos o tres programas. Pues tendré que aprender a dosificar la información. eso siempre mejor. Desde el instituto somos super fans de. Ya he visto que por redes os estáis ahí conectando, eso está fantástico. Haremos poderes para ver si los fichamos. Queremos agradecer también a todas las personas que han pasado en nuestra zona de entrevistas y sus colaboraciones. Queremos agradecer a Santos Macho por su sección de la canción transparente. Queremos agradecer también a, que no me quiero dejar a nadie, a Cristina Macho por la sección de estudio universitaria, a Eduardo Carbonell por su asistencia técnica en multitud de programas, así que Eduardo, muchísimas gracias, de Estudios Evil Sound, Gonzalo Herreros, a Luiso por su sección de Jagger, a Stereo Ensemble y a Esteban Serrano por sus secciones de música y de videojuegos en nuestro programa. Y antes de terminar, a don Javier Juan. Don Javier Juan es uno, ha sido nuestro técnico durante muchas ediciones en esta temporada, y no queremos cerrar el programa sin agradecerle a él todo el esfuerzo que ha realizado y que hace que este programa pues sea posible. Así que, Javi, gracias de verdad por todo el esfuerzo que ha realizado. Señores, la noche paradigmática. Hemos terminado nuestra segunda temporada. Ha sido un honor poder estar en sus oídos, en sus casas algunas noches. Esperamos haberles entretenido, enseñado cosas diferentes y hacerles pensar y esperanzarse con que nuestra ciudad y la gente que la puebla merece muchísimo la pena. Nos vemos en septiembre. Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Comenzo. ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a olvidar de ti? Todo esto ha sido posible durante el curso porque hemos contado con la ayuda de doña Teresa Camarena en la copresentación y en la edición de muchos espacios. Así que, Teresa, con su estudio, tu canción, nos despedimos. Hasta la temporada que viene.